de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días, nos encontramos en un nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia, en la mañana ya del 4 de julio, del viernes 4 de julio del 2014. Nos encontramos, empezamos un poquito más tarde, tuvimos problemas técnicos con la internet, pero ya nos encontramos en línea a través de la señal FM del 107.5, acá en Estación Central, por la Radio Villa Francia, y también nos encontramos también en FM, allá en San Fernando, por la señal del 107.1 de la Radio Aucan, autónoma, comunitaria y libertaria. También nos encontramos online, ya podemos encontrarnos online porque solucionamos el problema, a través de la www.radiovillafrancia.cl y también a través de TuneIn, que se puede escuchar a través de tu computador en tunein.com o bien puedes descargar la aplicación de TuneIn a través de cualquier smartphone, celular o bien un tablet, y puedes escuchar también ahí buscando Radio Villa Francia. Puedes descargar y escuchar la radio en cualquier lugar. Así que estamos acá también con nuestro compañero de labores diarias, Alfonso. Buenos días. Hola, Joaquín. Buenos días, amigas y amigos de que nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada acá en Estación Central. Y también allá en San Fernando, a través de Radio Aucan en el 107.1. Un saludo para ellos y todos quienes nos escuchan por las redes sociales. Un abrazo para todos en esta mañana bastante fría, aunque no tanto como las mañanas anteriores, ya que se anuncia lluvia para la región metropolitana para esta noche que se acerca. Y aquí estamos acompañándolos como todos los días de lunes a viernes en el matinal de Radio Villa Francia. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Así es, así que estamos una mañana más, un poco también ahí improvisando, pero sí. Tuvimos claro también, la voz todavía no arriba, pero nosotros hemos decidido también acá continuar con nuestra labor. Sí que dice que acá me están diciendo Mauricio Donoso que Joaquín se escucha bien, pero Alfonso es como si estuviera lejos del micrófono. No está tan lejos del micrófono. No, para nada. Yo creo que lo que está lejos es el ¿cómo es? El volumen. Puede ser, ahí estoy. Ahora habla, ¿sí? A ver. ¿Ahora? Sí, sí, ahora está mejor. Mucho mejor. Ya. Bueno. Sí, que ahora tenemos ya a Alfonso cercano y... Sí. Y bien. Acá dentro del locutorio. Sí, pues. ¿Lograste escuchar algo de la inmortalidad de cangrejo, no? No, porque estaba en la pega. Ah. No, allá no puedo. Sí, estuvo bueno el capítulo. ¿Sí? Sí, sí, ya. Estuvo interesante ahí. ¿Qué es lo que trataron? Tratamos distintos temas. El primer tema que tratamos fue, en realidad, la rabia y la ira dirigida especialmente contra la CUT actual. Ya. Yo creo que ya es un tema que también le hemos dado bastante contra el tema también de cómo se reprimió, cómo se podríamos decir, se escarmentó a los trabajadores del Transantiago para que el paro no funcionara. Y de hecho después vimos y de forma bastante preocupante de que, claro, nuevamente detienen a un dirigente, lo maltratan, a un dirigente sindical ahí en la marcha. Sí que... preocupante, y por supuesto uno le da rabia, pues le molesta. Acá dicen que se escucha mal el querido líder, el audio no cambió nada, y lo tengo al máximo, si es el... A ver... yo ya sé qué puede ser. ¿Qué puede ser? Habla. Ya, ahora estoy hablando. Claro, tengo claro que probablemente se está escuchando desde el otro micrófono, un error muy ridículo. Yo estoy en el micrófono número 2 y no en el 3. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Estará mejor? Que ahí parece que... Yo creo que ahí está. A ver. Bueno, ¿se supera o no se supera? ¿Cómo va la cosa? ¿O me cambio de micrófono? No, yo creo que este. Es que yo creo que lo que pasa es que estaba pillándolo como el otro también tiene características de micrófono ambiental. Claro. Estaba saliendo allá y no acá. Estaba saliendo, claro, y por eso se escuchaba lejano. Ah, ya. Pero claro, ahora no haber sido la mejor... Ahora sí. Sí. Sí que sí, un problema de... De micrófonos. Un problema de micrófonos. De salida. Claro, es que como uno también tira la luz del compresor, porque es muy sensible, entonces pensaba que era así. No, dicen ahora Marco Canavis, ahora sí compañero, Carlos, también saludo ahí, también aprovechamos de felicitarlo ayer porque hizo buena labor de reportero ayer. Sí. Así que sí. Lo felicitamos. Lo felicitamos nosotros y agradecemos su participación, que fue bastante acertada, como también lo felicitaron algunas personas de las cuales estaban escuchando a través de las redes. Bien por él, un saludo al Teo con su moicano. Y bueno, y a todos quienes nos están escuchando. Lo que decías tú es cierto, en cuanto a lo que sucedió con respecto a la movilización de ayer, eso de que, bueno, tomen, golpeen y maltraten a los dirigentes sindicales ya es una costumbre, igual que a los dirigentes sociales, lo que sea, es una costumbre de este régimen democrático. Y pasa ya... Se está haciendo como una costumbre y como algo natural que eso así sea. Lo cual antes, obviamente estoy hablando antes de la dictadura, eso no era aceptable, no era así. A pesar de que igual habían ciertas presiones, habían ciertas situaciones de tratar de acallar las voces de los dirigente, pero al punto que se hace hoy día, no. Creo que no era tan así. Sí, y yo creo que lo que tú apuntas es lo más preocupante de todo, que es que terminemos naturalizando una situación. Y nos acostumbremos. Y nos acostumbremos a que nos peguen, nos acostumbremos a que nuestros dirigentes... que se supone que tienen fuero, se han despedido, que a nuestros dirigentes, que se supone que deberían ser bien tratados, terminen siendo maltratados y golpeados, y que consideremos eso en algún momento como normal. Yo creo que ya estamos empezando a considerarlo normal. Y o sea, si no sucede, nos parece como que extraño, en esta oportunidad no fueron basureados. Pero ya es costumbre en este país, claro. en esta democracia, entre comillas, como se le llama a este proceso que hemos vivido después de la dictadura. Ya natural de que este tipo de situaciones sucedan. Es una lástima. Es una verdadera lástima, sí. Sí, y lo más lastimoso de todo es que justamente son quienes dicen respetar y adorar y amar al pueblo, y ese comportamiento que tienen para con él. O sea, esa contradicción, ese doble discurso es el que más molesta. Sí, pues. No, sí, eso es claro. Y sí, duele los que ya no defienden lo que había que defender. Porque, claro, parece que también muchos en el gobierno anterior defendían, o sea, criticaban o defendían que hay que proteger a estos dirigentes. Criticaban la represión en todo sentido, y hoy en día están en silencio. O justifican, no, pero ¿sí? Es que en realidad esto era un paro que iba a dejar la embarrada en Santiago, iba a perder no sé cuánto, pero bueno, hablemos de las condiciones que están trabajando los operarios en Santiago. Sí, ese es el problema. Y esa es una de las situaciones del trabajador en este país, donde el trabajador es el que levanta el país, porque si los trabajadores, los obreros, no se movilizaran, o sea, no trabajaran, el país se acaba, po, claro. Económicamente. Entonces, ¿y qué le dan en respuesta a eso? Le dan como caja. O sea, es el colmo de que no haya respeto a las personas. Y como bien tú decías, en el gobierno de Piñera, no, hay que defender a los trabajadores, hay que defender a los estudiantes. Nosotros no podemos aceptar de que sean golpeados los jóvenes cuando están en sus protestas o cuando hacen las tomas. Ellos tienen derecho a las tomas. Y ahora, no, eso no puede ser. Ellos no pueden tomarse los colegios, a no ser que cumplan con un protocolo que llega a ser ridículo, de que tú para protestar tienes que tener permiso. O sea, encuentro como lo más ridículo del mundo, de que si uno quiere participar o se quiere alegar porque la situación que está viviendo es indigna, no tiene derecho a reclamar. Que se calladito y trabaje y produzca. Claro. Y se acabó. Sí. No importa que le paguen una porquería de plata, no importa que después no tenga jubilación, no importa que no tenga una medicina apropiada, no, es da lo mismo. Lo que importa es que trabaje, y si se muere trabajando, bueno, vendrá otro. Mano de obra desechable. Desechable, lo que también apuntabas, también encuentro toda la razón, eso de ya te tenemos que pedir permiso hasta para hacer una toma. Claro. O sea, hasta eso ya no están controlando, y han sido muy inteligentes en controlar eso, porque claro, estamos, o por lo menos los secundarios han tenido que aceptar las reglas de ese juego ante la amenaza de ser desalojados. Claro. Y antes, claro, antes el desalojo no tenía una racionalidad, por lo tanto lo que uno hacía era resistir. Pero ahora no, pues ahora te inventaron un protocolo y uno tiene que respetar ese protocolo, y o si no es tu culpa de que te desalojen. Claro, y te golpeen. Y te golpeen. Te portaste mal, así que tienes que golpearte. Ahí hay otra contradicción, dentro de este estado en que no estamos viviendo. Sucede que si un padre golpea a su hijo, lo cual yo encuentro que es aberrante, puede ir preso, porque eso no puede ser. Pero sí puede venir la vienen aquí a molestar, ¿no? pero sí puede venir las fuerzas especiales y golpear a los chicos y dejarlos con un tajo en la cabeza, dejarlos con traumatismo y no les sale ni por curado, pues. No les pasa nada. Entonces, eso es el problema que se está dando continuamente en este país. A ellos sí pueden golpear a los chicos, pueden tratarlo en forma muy denigrante, lo hacen desnudarse cuando lo llevan preso, o sea, hay un maltrato completo y para eso está bien, no hay problema. No, pero no vaya a ser cosa de que el papá vaya a tomar alguna situación de violencia contra los hijos. Eso sí que no se puede hacer. Yo estoy de acuerdo que no debe haber violencia en ninguna parte, ni ahí, ni acá, ni de parte de nadie. Porque cuando a una persona se le educa con violencia, están educando a una persona violenta. Y eso está más que comprobado. O el niño golpeado va a ser un padre golpeador. Un niño golpeado va a ser un esposo golpeador. Y si nosotros estamos educando en esta sociedad a golpear, esos jóvenes, esos cuando sean adultos, van a ser golpeadores. Así que sí, el futuro que nos viene en adelante es tener una sociedad golpeadora, va a ser por culpa de quienes están gobernando hoy día. No, absolutamente. Y además, estos mismos que le pegan a los cabros que están en una toma, después se preguntan por qué son violentos después. Pero por eso, porque claro, están formando gente violenta. Sí, pues, y ahí me recuerda una frase bien lógica, en realidad, de Malcolm X, que dice: yo no voy a ser no violentos con los que no son no violentos conmigo. Claro. ¿Cómo les pueden después pedir no ser violentos si es que te han pegado desde que eres un cabro, desde que estás en segundo o primero medio, decidiste participar en una toma y por algún motivo te saltaste alguno de los puntos del protocolo que parece ser como casi la regla de San Benito, o peor que un monasterio, más o menos las tomas, que tenéis que ir a votar a tal hora, no sé, digáis que ir a rezar a otra, cosas así, y no cumpliste algo, llegan los pacos, te pegan? ¿Cómo uno va a pensar de que vos no sabéis que en realidad prefiero la vía pacífica? No, o prefiero, no sé, una... No existe esa forma. No, po. Porque está naturalizado. O si los chicos van en una marcha, los niños van en una marcha, y vienen y los golpean y los tiran agua, porque, claro, puede haber algunos que ya entran en la onda de la violencia, pero ¿quién comenzó la violencia? No es cuestión de decir, no, porque ellos son violentos hoy día y ayer, no importa lo que haya pasado, no. Esto es toda una formación que se está dando de violencia. Sí. Y de entonces, que si en el futuro no podemos hablar de un nunca más cuando estamos formando una sociedad violenta. Y eso es peligroso. Exactamente. Bueno, acá Ana Karina, saludos. Dice, toda la razón, líder. Se naturalizó el maltrato a los menores por parte de los pacos. Y muchos dicen, pero si son flaites. Sí, pues se naturaliza, claro. Como que algunos también tienen esa, y a mí me parece que buena la vinculación que haces también con el tema del maltrato dentro de la familia o del uso del ejercicio de la violencia como corrector en el niño, como una vieja tradición que afortunadamente se ha abandonado. Se había abandonado, pero en el caso de los pacos se justifica bajo lo mismo, porque no se habla de maltrato infantil, sino hoy hay que darle una lección a esto. Entonces habla como que más o menos que el paco pegándole un lumazo a un cabro chico aleccionarlo, es como la vara de la varilla en la educación antigua. Claro. Entonces, está bien que le peguen un golpecito. Y al final lo justifican diciendo, pero es que se portaron mal, po. O sea, como que merecen ser golpeados. Claro. ¿Y a dónde estamos llegando entonces? ¿A una sociedad golpeadora? Sí. ¿Eso es lo que están formando? ¿Eso es lo que quiere esta democracia? Sí. Y son los mismos que se dicen de izquierda. Claro. Que ya... parece que ya se olvidaron lo que significa la palabra izquierda. Pero a mí me parece que igual, si uno le da vuelta a este asunto, te revela el sentido de la democracia actual que nos venden. Hmm. Por ejemplo, hoy día se están votando en el Andrés Bello, del Liceo Andrés Bello, en el Carmela Carvajal y en el Instituto Nacional. Están votando. Democráticamente se está votando si se renueva la toma. Si no, si hiciera una elección en alguno de esos tres lugares, te muelen a palo. Claro. Esa es la democracia. O sea, si tú no aceptas nuestras normas del juego, que es jugar a la democracia, te golpeamos. Te molemos a palo. Y es moler a palo literalmente. O sea, no es que uno diga, porque los retan o porque los desalojan solamente, sino que porque los golpean en forma brutal. Exactamente. ¿Mm? Hay que acordarse del chico 15 años que le rompieron la cabeza. Hay que acordarse de la chica esa que apareció en todos los videos y apareció en todo el mundo y después trataban de justificarlo de mil formas, pero no tenía justificación cuando los organismos internacionales saltaron, que era una chica que tenía algo de 14, 15 años y que iba arrastrada pues del pelo, la llevaban arrastrando. O sea, ese tipo, mientras la señora Bachelet era presidenta de la ONU Mujer. Sí. ¿Eh? Y no dijo mucho. ¿Qué dijo? Ni me acuerdo, porque no sé si habrá dicho algo. No, no. Entonces, ¿la ONU Mujer para qué es? ¿Para tener un buen sueldo solamente? Parece ¿o para ver sí. lo que pasa en los otros países, pero no ver la viga en el ojo propio? No, pues cómo es la cosa. Seamos más... seamos un poquito más amplios de criterio para poder determinar este tipo de cosas, ¿no? Si es el colmo. Ahora, lo que pasó ayer con respecto a los trabajadores Transantiago, claro, se supo que fueron presionados que iban a ser despedidos si hacían el paro. Por lo tanto, tuvieron que quedarse y tuvieron que trabajar y tuvieron que abandonar la paralización, porque lo contrario, quedan sin pega. Y sí, quedar sin pega significa que no le dan trabajo a ninguna parte, por las listas negras. Lista negra, sí. Entonces, ese tipo de situaciones se dan en esta democracia. ¿O eso es democrático? Para nada. ¿Y qué dice el gobierno? Ah, no, ¿eso es un problema entre privado? No, peor pero aún, el gobierno se hizo parte se de la amenaza. ¿Ah? Tengo entendido que el gobierno se hizo parte de la amenaza. Ahí no sé, pero sí lo que me queda claro es de que el gobierno dice que este es un problema entre privados, pero está financiando el Transantiago, o sea, hasta dónde llega lo privado y hasta dónde llega lo estatal. Entonces, esas son contradicciones y se pillan la cola y tratan de justificarlo. Entonces empiezan a hablar de las reformas. Ah, no, es que viene la reforma educacional, no, es que viene la reforma tributaria. Ahí vamos a tener plata y plata, plata, plata, pero ¿y dónde está la dignidad del ser humano? Entonces ahí ya mejor no hablamos de ese tema. Sí, y da vergüenza ver los programas de televisión que cuando entrevistan a los personeros de gobierno le hacen preguntas tan blancas, tan suaves, para que no vayan a sentirse menoscabados, que no los vayan a poner en situaciones complicadas, porque bueno, después el gobierno no les va a dar la publicidad que ellos necesitan también. Entonces, todo esto es una cuestión que es asquerosa. No, es asquerosa y muestra totalmente la colusión entre el Estado y el y los empresarios. Claro. O sea, acá parece que ellos están de acuerdo, pero los que votaron parece que no importan, porque a quienes se supone que deben representar no importan. No, Clot, o sea, los tratan como tontos útiles. Exactamente. Sí, acá de hecho, bueno, Carlos pregunta, ¿los alumnos no pueden votar y definir plazos de revalidación de la toma, como la CUT, que lo hizo por 3 años con el sueldo mínimo? Muy buena pregunta, po. Claro, cierto. Sí, ¿por qué no decidimos la toma hasta el 2016? Claro. Ya que se pueden hacer decisiones hasta el 2016, en enero, no sé, po, y vamos destomando la toma hasta el 2016, por ejemplo. ¿Por qué no? En realidad. Sí, porque parece que, claro, para algunos es más fácil... Es que uno tiene la manga ancha y los otros, bueno, o sea, la parte ancha del embudo y el sí, resto. El resto, mala suerte nomás, pa. Claro. Sí, po. Dice Rula Rodríguez: dice, así funciona el Estado de Derecho hasta el fondo. Buenos días. Buenos días. Ernaut empieza a generar sospechas, empieza a tener sospechas de por qué estoy yo acá y no está. No está el Toño, dice. El preste Juan se tomó la pañoleta roja y se tomó la radio para poner la mandarina. Que liberen al líder. Dicen como si estuvieras preso. No, estamos acá en una situación de cordialidad. Al Toño lo despedimos. Sí, Toño fue. Junto con el Transantiago. Sí. Está en lista negra, ya no puede participar en ninguna radio. Claro. No, está ahí. Está afuera. Está tomando café. Está tomando café mientras lo abanican. Ese es el Toño. Los días viernes. Y esperando estamos esperando también a Max Papá. Claro, Maquitral. Sí, que debe estar pituteando en algún canal. Po. Debe estar obviamente. En algún momento ahí sacándose una selfie. Y vamos a ver caso alcanzará a llegar acá o no. Pero bueno, si llega, bienvenido sea. Dice que prometió una revista para quien llame, pero uno no le cree. Sí, pero en Max. Po, ya. Sí. Max. Max promete, tantas promesas de Max. No, también yo no voy a hablar 11, de las promesas de la Max. 11, en unos minutos más, observadores de derechos humanos vienen a hablar acá al matinal de Radio Villa Francia. Ah, sí. Sí, pues. Sí. Eso es interesante. Conversando de memoria, de derechos humanos y de nuestro informe 2013 sobre tortura. Así que para que sigan en la sintonía, vamos también a tener... Tenemos puros buenos invitados. Así estoy viendo. O sea, sí. Max no es un invitado en realidad. No, Pero ya que se escapa y a veces no aparece, tal vez deberíamos empezar a tratarlo de nuevo como invitado, pero tenemos, por supuesto, nuestro panelista los viernes, Max Citral, y tenemos también a observadores de derechos humanos que van a hablar sobre memoria, derechos humanos y el informe de 2013 sobre tortura. Que bien. Yo creo que también viene muy al caso, de hecho, sí, yo creo que sería bueno preguntarle, y yo creo que eso también hay que darlo, ¿cómo se llama? Sobre lo que ocurrió ayer, sobre lo que ocurre con los dirigentes sindicales. Claro. Sobre lo que ocurrió ahí en la oficina de Action Line, donde sacaron a patada, literalmente, a un dirigente sindical, que fue a ver una denuncia por maltrato. Claro. Entonces uno dice, bueno... Yo creo que es importante ver el estado de los derechos humanos acá en Chile, porque nos han vendido de que con la alegría ya no hay violación a los derechos humanos y todos sabemos que no, pero tener el dato es importante y discutirlo es hay que recordar importante. Al joven guanante que está detenido desaparecido. También. Y en democracia, en el gobierno del señor Lago. Sí, ¿podríamos ir a una pausa? Vamos a una pausa musical. Sí, vamos a una pausa. Sí, desgraciadamente como la internet fue recuperada en este computador donde se transmite, pero no en el otro, no pude bajar una canción que hubiese sido ideal para esto, pero bueno, así es la vida. Así que vamos a buscar los listo. Temas. Ahí anda viendo un par de temas para que podamos irnos a hacer un café y en esta conversación y café gratis que tenemos cada mañana en el matinal de Radio Villa Francia, acá en el 107.5 de la frecuencia modulada y por internet en el www.radiovillafrancia.cl. Y ya tengo más o menos elegido ya. Ya. Qué vamos bien. A poner Tito Barahona, No le entregues el poder, que me parece que es bien adecuado. También respecto a derechos humanos, Sobreviviendo, de Víctor Heredia. Y después vamos a poner una canción más sorpresa y ahí estaríamos listos para volver con el matinal de Radio Villa Francia. Bueno. Sí que estamos

llamadas telefónicas extrañas y cosas por el estilo. Así que le damos las gracias a Joaquín, que ya se retira y entra al otro equipo, acá ya a la radio Villa Francia. ¿Quiénes nos acompañan hoy día? Max, ¿qué tal? Empiecen a pagar las apuestas. Max, ¿cómo están? ¿Cuál es la apuesta? Los que decían que no venían. Ah, ¿quién fue? A ver. No sé. Pregunta ahí en el tele después tú. Ah, mírenlo, ¿ah? Cierto. Estoy mirando acá. Sigue, sigue Alfonso. ¿Qué pasó la semana pasada? Ah, Emilio dijo que iba a sacar un pantallazo, eso yo me acuerdo. Mira, para que veas que esto es cierto. Así que, y, Emilio, nos acompaña hoy día para que estar conversando sobre un informe bastante completo. Tuve la suerte de leerlo. Estamos con Jacob. Él es parte de Observadores de Derechos Humanos de Casa de la Memoria. Ustedes lo habrán reconocido en Twitter, Observadores de Derechos Humanos CL, y también lo habrán visto también en las marchas con casco blanco. Jacob, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Estamos bien? Listos y dispuestos para empezar a dar a conocer nuestro trabajo como observadores y, por supuesto, el informe anual del año 2013, que fue presentado este año. Y Alfonso, ustedes ya lo conocen, que está acá desde temprano. Acompañando a Joaquín. Y viene con la camiseta de Alemania. ¿Eh? Y viene con la camiseta de Alemania puesta. Va a ganar Alemania, pues me gusta Francia. No entendí lo último. ¿Te gusta Francia? Me gusta cómo juega Francia, pero va a ganar Alemania. Bueno, yo creo que va a dar un golpe ahí Francia, creo. O sea, Francia, efectivamente. Yo creo que ahí la mayoría de los inmigrantes franceses o que están viviendo en Francia, inmigrantes, hijos de argelinos y todo lo demás, van a dar la sorpresa. Pero bueno, vamos a ver cómo se da el partido. Ya pueden empezar a apostar en las apuestas clandestinas que hay alrededor de Alfonso. Algunos le quieren apostar contra Alemania para ver cómo va a sufrir. Pero va a perder Brasil. Bueno, vamos a ver aquello. Saludamos a todos los que nos están acompañando acá en el matinal de Radio Villa Francia. Son varios acá y tenemos libros de regalo. ¿Cómo se llama? ¿Si somos americanos? Sí, revista. Revista, con varios artículos. Ah, yo la leí. Me leí un par de artículos de ahí. Sí, hay algunos muy interesantes. Sí, está re bueno. Sobre el tema de la realidad de América Latina, ahí está bien, bien potente. Exacto. Adentrémonos en lo que es este informe. Quiero hacer un Y Agustín, le mandamos un saludo a Agustín. Ahí está jugando en la tablet. Sí. Para que digan que acá, que los niños... Bien. Esto no es el club de la Ucanito. Le mandamos un saludo a la gente de Radio Ucan. Pero hemos moderado nuestro filtro respecto a aquello. Vamos a conversar este informe del que hablaba Jacob, del 2013. Fue presentado ahora este año. Y una recopilación interesante, no solamente de hechos comprobables y que grafican un poco cuál es la situación de represión que entra a discutir sobre la tipificación de la tortura en Chile, por ejemplo, en donde hay no solamente ambigüedad, donde hay varios vacíos legales, pero hay una reflexión interesante y quiero contextualizarlo, por ejemplo, el objetivo que plantea este informe en que nos genera una discusión en la cual empieza a plantearse desde el principio esta naturalización que hay en la represión en Chile. Que se asuma, por ejemplo, que cuando hay una marcha tiene que estar necesariamente fuerzas especiales. Que cuando alguien se está manifestando, naturalmente tiene que quedar, como se dice vulgarmente, la caga. Entendiendo que la detención de una persona tiene que ser bajo ciertos caracteres violentos. Y eso explica, en parte de este informe, que tiene que ver mucho con nuestra historia reciente y que tiene que ver con la funcionalidad que cumplen los observadores de derechos humanos hoy día dentro de un contexto político histórico y que también dentro de un discurso y un relato que implica también que la memoria es una cosa presente, que no es solamente una cosa que se admira, que se ve en los museos, como el caso del Museo de la Memoria, sino que también se ejerce. De aquello vamos a estar conversando con Jacob, que cuéntanos cómo nace esto, que sale en parte de este informe, que lo vamos a poner a disposición de todos para que lo puedan tener, y lo vamos a estar discutiendo también durante otros programas. ¿Cómo le hace la idea de, primero, sistematizar esto y lo otro, de las conclusiones a las que van llegando? Porque ustedes se reúnen para ir viendo protocolos, cómo comportarse en marcha y todo lo demás. Sí, mira, la Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memoria José Domingo Cañas nace a propósito de las movilizaciones estudiantiles del año 2011, específicamente en agosto de 2011. En ese contexto, un grupo de personas de distintas edades, distintos oficios, profesiones, pero que tienen en común la promoción y el respeto y la defensa de los derechos humanos, se reúnen para constituir esta comisión de observadores de derechos humanos. Esta comisión tiene por objeto principal, hay otros, pero por objeto principal, observar procedimientos policiales, vigilar la actividad del Estado frente a la protesta social. Es así que, frente a la observación de esta comisión, es que consideraron importante sistematizar esta información, y esta información fue sistematizada a través de distintos informes. Uno de ellos son los informes anuales, pero también hay informes de marchas. El último es de junio, la marcha del 1 de mayo, que fue subido a la página web de los observadores en junio. Y bueno, en este sentido, el informe anual está dividido en tres capítulos que aborda, en primer lugar, la protesta social, una regulación a nivel nacional y una regulación a nivel internacional. El segundo capítulo se refiere a la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y cómo está abordada esta figura a través de la regulación internacional y la regulación nacional. Y por último, el capítulo que se refiere a la impunidad y a ciertos casos de violación a los derechos humanos, ciertos casos que han sido de connotación pública, como el de Manuel Gutiérrez, el de Teófilo Aros. Básicamente ese es el trabajo que está recopilando hoy día la Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memoria José Domingo Cañas. Jacob, y esto también para el resto de panelistas, uno entiende, en Chile se establece en un momento determinado un discurso que tiene que ver con el nunca más, ustedes lo mencionan en parte del informe, y que tiene que ver un poco también con el tema del trabajo. Después de 17 años de dictadura, encabezada por militares, y que está compuesta también en andamiaje por civiles, importante precisar eso. Se supone que nunca más en Chile iban a ocurrir ciertas cosas. Y uno entra un poco a meterse, a profundizar sobre los movimientos sociales en Chile, movimientos políticos en Chile, y ve que de los 90 para adelante sí hay varios casos. Lo que llama muchísimo la atención es que ya no son casos aislados. Pertenecen a una cuestión sistemática de un Estado que obedece a ciertas políticas, a ciertos mandos que se ejercen en un engranaje constante. Recuerdo un trabajo particular de un preso político, hoy día es profesor universitario, académico. Estoy tratando de acordarme del, precisamente Peña era el apellido. El cual sistematiza, por ejemplo, la violencia política de los 90 en adelante y el trabajo, por ejemplo, de la oficina, lo que fue la aniquilación de grupos que plantearon en su momento la vía armada durante los mismos 90, donde hay testimonios de gente que fue detenida sin tener arte ni parte, fue torturada. Está el caso de una pareja, su señora fue torturada delante de él para que hablara, y después se comprueba incluso de que nunca tuvo participación en absolutamente nada. Esto ocurrió más o menos como en el año 92. Y empezamos a ver una sistemática. Ustedes hablan, por ejemplo, lo que pasa con la criminalización de la protesta social, el caso de los mapuches, el caso de ser pobre, y también nombran estos casos emblemáticos o que son más públicos, como el caso de Teófilo Aro, el caso de César Reyes, que está también dentro de este informe, y otros tantos más. El caso de Teófilo Aro, que ocurrió durante el conflicto de Aysén. Cuando uno sistematiza, establece eso, que hay una sistematicidad, por tanto es parte de una política. Cuando uno lee el informe que ustedes tienen, y tienen otros para atrás, de hecho hay uno del 2012, este es el del 2013, y es interesante saber de que esto no son casos aislados, esto ocurre, y esto ocurre sistemáticamente. Y empieza a ver, bueno, cómo funcionan los protocolos. Sabemos que Carabineros funciona en base a un mandato político del Ministerio del Interior, que hace un par de años esto ocurre así. Y entonces esto quiere decir que hay una política establecida previamente para manejar movimientos sociales. Y esto implica que no solamente uno tiende a ver los derechos humanos como el hecho consumado. Oye, se violaron los derechos humanos porque la persona fue torturada. Sino que entiende también, por otro lado, que se violan en el hecho de no permitir, por ejemplo, manifestarse, que es un derecho, pero que entra en contradicción con otros derechos. Y aquí empieza a ver de que hay todo un engranaje, vuelvo a insistir, que se sigue manteniendo, probablemente con varias diferencias. Esto no es lo mismo que la dictadura. Aunque alguien con todo el derecho puede decir perfectamente que esto es una dictadura disfrazada y todo el tema, pero no es la dictadura militar, hay grandes diferencias. Pero tampoco podríamos decir que esto es una democracia o que se respetan los derechos humanos. Acá constantemente estamos revisando varias informaciones, pero lo sabemos. Por ejemplo, te manifiesto esto que lo hemos estado discutiendo y que está reciente. ¿Cómo lo podemos ver? Y que es parte de lo que ustedes plantean también dentro del informe. Hoy día hay una discusión en la agenda, me refiero a lo atingente, con respecto a las tomas. Y las tomas tienen que tener una forma de hacerse. Y el lienzo tiene que tener 10 por 3, y los estudiantes tienen que encapucharse, pero no pueden ocupar pañuelos de estos colores. Las tomas tienen que ser votadas de esto, porque si no, no son válidas. Y uno entiende, dentro de lo que es la práctica, que las tomas son una irrupción a la normalidad porque es una forma de protestar. No será la mejor, diferente forma. Pero ahí se está planteando una protesta, se está en un momento haciendo un pataleo contra alguien diciéndole no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Y en un momento se entra como, bueno, si no cumplen estas reglas porque dice el derecho internacional que las tomas tienen... Y eso no existe. Y se empieza a generar lenguaje, se empieza a generar relato y se empieza a generar un montón de cosas que se naturalizan, pero que no tienen ninguna idea, no tienen sustento de ser. ¿Pasa eso, no? Sí. Mira, quisiera rescatar la primera parte para luego pasar a desmembrar lo que decías a continuación. Hablaste de una vinculación del pasado con el presente y cómo hoy día podemos decir que existe una dictadura disfrazada o una democracia con atisbos de dictadura. Claro. En algunos casos. La Comisión de Derechos Humanos de la Casa Memoria entiende que ciertas prácticas del Estado en la dictadura hoy día se mantienen. Y esas prácticas del Estado se mantienen, si bien es cierto, tuteladas, camufladas por ciertas normas legales. Sin embargo, es claro y efectivo de cómo hoy en día, por ejemplo, se criminalizan los movimientos sociales, se criminaliza la protesta social. El informe al respecto elabora, por ejemplo, un concepto que tiene mucha relación con la tortura. La tortura como concepto, como delito frente al derecho internacional de los derechos humanos, siempre se ha mirado de manera individual. Y lo que hizo la comisión fue tomar el concepto de la Convención contra la Tortura y vincularla de manera colectiva. ¿Cómo hoy en día, por ejemplo, los agentes del Estado están torturando de manera colectiva? O sea, la aplicación del guanaco indiscriminadamente, la aplicación de gases lacrimógenos sin discriminación alguna, las detenciones arbitrarias son formas de tortura colectiva que tienen fundamentos sociopolíticos detrás. Terrorismo de Estado, seguridad nacional y por último la impunidad. Porque todo esto trae consigo y se relaciona con la impunidad toda vez que la tortura propiamente tal, es decir, la tortura informal de manera individual, hoy día en el ordenamiento jurídico chileno y en contravención a las normas internacionales, no se encuentra tipificada. Y esto también está abordado por el informe. Entonces, la Comisión de Observadores vincula el pasado con el presente. Y esa es la misión también de la Casa Memoria, es decir, no tan solo llorar a los muertos de la dictadura, sino que hoy en día contextualizar la realidad y entenderla desde cierto punto de vista. Pasa eso con, para quedarme en ese punto que tú estás diciendo, para decir, bueno, ¿de qué sirve, por ejemplo, manifestarse en contra de ciertos procedimientos? Porque uno dice, y ve, cubre marcha y dice, están los de casco azul, están los de casco blanco, están, y dice, bueno, evitan que en un momento determinado caigan detenidos, evitan algo por el hecho de estar, y pongo un ejemplo en la mesa que está en el informe, y que tiene que ver también con un trabajo mancomunado de varias instancias, varias organizaciones, observadores de derechos humanos, varios, el paintball. Salía, generalmente era un teniente, porque era casi un regalo, era casi un juguete, y salía con una pistola de pinball. Y era como que siempre hubiera estado. Oye, en un momento Carabinero empezó a ocupar una pistola de pinball y empezó a dispararle a diestra y siniestra a la gente. Entonces uno iba a una marcha y de repente, pa, le llegaba una pistola de pinball. Bueno, empezaron los reclamos, y a esto quiero llegar, que tiene que ver con este trabajo, a sistematizarlo. O sea, Juanito A, de 48 años, Pepito Bien, estudiante de 18 años, etcétera, etcétera, con, ¿cómo se llama? Con problemas oculares, producto precisamente del el efecto de la pistola pinball, que va a una velocidad tremenda, que tiene un impacto y todo el tema. Se empiezan a pronunciar oftalmólogos, por ejemplo, se empiezan a pronunciar gente que dice, ¿cómo esto puede ser natural? ¿Cómo puede esto ser normal? Bueno, como ocurren varias cosas en Chile, ya no está la pinball, y tampoco, no sé si mucha gente se ha dado cuenta que no están, pero hay ahí, después de que Carabinero, el gobierno y todo, dijeron, no, esto está dentro de todas las normas y es regulado, y no tiene ningún problema de ser, etcétera, etcétera, no daña, solamente es disuasivo, etcétera, etcétera, que fue parte de lo que escuchamos. Bueno, se demostró que gente estaba perdiendo la vista producto de eso. Recibir un impacto a poca distancia en general. Hay varios registros del manejo. Insisto, llamaban muchísimo la atención que la mayoría de los que les pasaban eran tenientes. Gente jóvenes, no era el raso, pocas veces se vio, en términos de carabineros me refiero, y por otro lado, el rostro de esas personas que tenían esa pistola era, cierta sensación extraña, un gozo que veía a uno disparándole, como jugando en un videojuego, disparando a la gente. Y donde le llegara, da exactamente lo mismo. Entonces, a lo que voy con esto es, ¿tiene sentido sistematizar esto? ¿Tiene sentido empezar a denunciar y ser hincha pelota? ¿O no? Sí, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, en primer lugar, porque la Comisión de Observadores se constituye no a través de normas internacionales, porque no hay ninguna norma internacional que asegure a las personas unirse colectivamente para defender y promover los derechos humanos. Pero sí existe una declaración de la ONU en el sentido de que se asegura a cualquier persona, individual o colectivamente, promover y defender los derechos humanos. Es decir, existe un tratado internacional que fue ratificado y se encuentra vigente hoy día en Chile que garantiza aquello. Ahora, si evitamos las detenciones, no, porque el trabajo de los observadores de derechos humanos no tiene un rol activo. Es decir, nosotros no intervenimos en las detenciones ni tampoco en los procedimientos policiales. Nosotros lo que hacemos básicamente es, como señalé anteriormente, es vigilar el actuar del Estado. Y lo vigilamos a través de la sistematización de la información para después elaborar nuestros informes post-marchas y los informes anuales. Ahora, quisiera rescatar las distintas organizaciones que también existen hoy en día, que son otros cascos, Casco Azul, etcétera. La relación que existe con ellos es buena. No tenemos ninguna especie de convenio ni nada, pero es buena, particularmente con los cascos azules y con los de Verdad y Justicia, que fueron los dos últimos que estuvieron en la acción contra la tortura, en el Día Internacional contra la Tortura, la semana pasada, el jueves 26, si mal no recuerdo. al respecto sobre la, los balines de pinball, la comisión de observadores, en conjunto con el Colegio Médico y el Colegio de Oftalmólogos, presentó sus observaciones y sus objeciones a, sobre esta arma utilizada por carabineros en el año 2013 en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Y a propósito de ese trabajo fue que carabineros decidió retirar las pistolas de pinball en sus procedimientos y por eso hoy en día no se utilizan. ¿Ya? Es el mismo trabajo aquel está se encuentra recopilado en el informe del año 2012. Pueden entrar a la página web, bajar el informe y ahí hay unas páginas que se refieren al uso de las pistolas de pinball. Jacob, quisiera yo hacerte la siguiente pregunta. En cuanto a todo este trabajo que hacen ustedes, que es bastante valioso, porque por una parte sirve como antecedente y también como estudio a futuro de cuál es la realidad actual en cuanto a derechos humanos en el país. Ahora, lo que a mí me cabe preguntar, estos informes, o ya sea de las marchas o ya sea los informes anuales, este trabajo de ustedes, por una parte, es supongo que ustedes se lo mandan al gobierno de turno. El gobierno de turno, ¿cómo lo recibe a ustedes? ¿Lo contestan o lo archivan o tienen alguna conversación con ustedes? Y ahora, carabinero, cuando están dentro de una marcha, ¿cómo es el trato hacia ustedes? Mira, básicamente los informes que la comisión ha elaborado efectivamente se han dado a conocer y se han mostrado al oficialismo, a los gobiernos de turno. La comisión, luego de elaborar los informes, solicita reuniones con la Cámara de Diputados, con la Comisión de Derechos Humanos, solicita reuniones con el Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, con el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la Intendencia, y bueno, creo que esos son todos los que... Sí. ¿Y todos ellos los reciben al, a ustedes? Mira, hasta el momento, este informe, como está recién parido, estamos estableciendo las reuniones futuras. Nos hemos reunido con el Departamento de Derechos Humanos de Carabineros. Nos recibieron, efectivamente, le entregamos el informe. Ellos de vuelta nos entregaron una revista de carabineros. Intercambio. Claro. No sé qué tan valioso será eso. No. Pero próximamente nos reuniremos, por ejemplo, con la Cámara de Diputados, con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Tengo entendido que parece que nos vamos a reunir con la Intendencia. Eso. Eso. Y sí, siempre no han recibido. Ahora, el trato con carabineros siempre ha sido a través del respeto. Nunca hemos tenido ningún altercado mayor. Cuando se inician los procedimientos policiales, la coordinación de observadores se dirige hacia el oficial encargado del procedimiento. Se solicita su nombre, número de teléfono, y solamente para mantener un contacto del momento, pero no hemos tenido mayor inconveniente. Y yo creo que eso se debe también a que nuestro trabajo, como dije anteriormente, no es un trabajo activo. Nosotros no intervenimos, no interferimos en los procedimientos policiales. Pero sí han habido casos en que gente de derechos humanos ha resultado herida, no sé si detenido, pero sí herido en algunas manifestaciones. Sí. ¿Ha sido por cosas así eventual o ha sido por una situación directa? Sí, tengo entendido que hay otros compañeros de otros cascos que han sufrido algún tipo de lesión por algún maltrato de carabinero, pero no en nuestra comisión, no en nuestra comisión. Sí, a mí me consta esos últimos, varios golpeados, detenidos, en términos de reportear, lo hemos contado por la pierna, una sí. foto apareció. Es algo que se da. Sí, al respecto, disculpa que te interrumpa. El año pasado, o antepasado, el 2012, creo, a uno de nuestros compañeros le llegó un balín, un balín de pintura. Pero más allá de otra situación, por ejemplo, si alguno lo hayan tomado detenido, no lo hayan maltratado dentro de un furgón de carabineros, no. Sí. A nosotros, por lo menos, nos consta que hay, como tú bien mencionabas denante, hay distintos grupos que se han ido constituyendo. Y claro, hay algunos que han sido detenidos, otros que en el caso han sido golpeados por parte de efectivos policiales. De hecho, recuerdo, por ejemplo, lo que ocurrió también en región, el caso de Freirí, en el caso de Aysén. Se va generando una especie de... a ver, lo voy a poner así. Cuando uno va a una marcha, marcha estudiantil, marcha social y todo el tema, uno ve gente con casco y dice, bueno, qué bueno que estén. De hecho, hoy día empezó a generarse incluso esa práctica de va a haber una toma, va a haber una movilización, y las llaman antes, oye, pues, ojalá que estén, porque a veces no queda registro de nada y se siente esa sensación de impunidad. Esa impunidad que cuando Carabineros no ve a nadie en cerca, arrasa. Nos tocó ver eso, por ejemplo, en regiones. La mayoría de los carabineros que viajaban a regiones de fuerzas especiales eran de Santiago. Entonces decía, acá veníamos, y estoy hablando y me hago responsable de esto, acá venimos a pegar. Claro. recuerdo lo que pasó en Freirina, la otra vez lo conversábamos, en una población llegaron y se sorprendieron de que había también gente de Santiago, que generalmente uno ya los conoce, porque ellos llegaban impunemente. De hecho, me acuerdo que particularmente el conflicto de Freirina fue tal que cambiaron al general de zona y pusieron al que era encargado de comunicaciones de Carabinero ahí. Porque entendía incluso la institución de que comunicacionalmente se estaba manejando todo muy mal. Lo único que se veía era represión, tras represión, y tampoco le había ido muy bien con esa práctica. Ahora, llama la atención, insisto, y no quiero dejar pasar otra pregunta que hice antes con el tema de las tomas, porque me parece que es un tema tingente y que ha ocurrido con esta cosa de cómo se van naturalizando. Porque el informe empieza con esta reflexión también, que está el rector de la Academia de Comunismo Cristiano, de cómo se naturalizan las cosas. Y no es bueno que se naturalizan. No es bueno que asumamos de que, por ejemplo, Santiago siempre está presente en Fuerzas Especiales Carabineros. O sea, tú entras, y lo hemos conversado en otra instancia acá, o en otro contexto de la conversación que habitualmente tenemos aquí, que cuando viene el extranjero y pasan por el centro de Santiago, quedan para adentro. Dice, porque hay policía militarizada, que así se les llama en la mayoría de los países de América Latina, policía militarizada siempre en la ciudad, siempre en el Paseo Más, siempre cerca del espacio o del cuadrante cívico, de la moneda. Porque siempre hay fuerzas especiales, o carabineros presentes en la Plaza Italia, por ejemplo. Y eso te habla de un Estado que tiene varios traumas, pero que ha naturalizado otras cosas y que obviamente no son buenas. ¿O no? No, claramente que no. Es un daño a la democracia o a esta pseudo-democracia el hecho de que exista una policía militarizada, como tú bien dices. Recordemos que la mayoría de los países que tienen una democracia medianamente decente tienen policías civiles. En nuestro caso es la excepción. No por algo, por ejemplo, Carabineros de Chile... se le hace aplicable el Código de Justicia Militar. Ellos son efectivamente policía militarizada. Y el hecho de que exista hoy día en Chile una situación de militarización de la policía de manera pública, como por ejemplo el hecho de que Carabineros esté constantemente apostado en el Paseo Humá o en otras calles de concurrencia, o por ejemplo que la Plaza Italia esté constantemente con vallas papales, es un hecho que claramente vulnera la democracia y ejerce cierto temor de la población para manifestarse públicamente. Y esto atiende a uno de los fundamentos sociopolíticos que se abordan en el informe, esto es la seguridad nacional. La seguridad nacional no es un concepto menor, toda vez que desde la misma constitución política de la República es uno de los deberes del Estado resguardar la seguridad nacional. Y la seguridad nacional, recordemos que nace por allá a finales de la Segunda Guerra Mundial y que tiene como propósito evitar la infiltración del marxismo-leninismo, principalmente en países de Latinoamérica. De modo que la misma constitución asegura la seguridad nacional y les garantiza a Carabineros estos protocolos de acción que tienden a vulnerar la democracia, el ejercicio democrático de los derechos, la protesta social, la manifestación, la libertad de expresión, el derecho de reunión, etcétera. Yo quiero aportar algo con respecto a... Inevitablemente uno trae a la discusión, a la mesa, la reflexión en torno a la democracia. Se está discutiendo acá permanentemente en este espacio y precisamente ahora, con el informe y con lo que tú señalas, se pone entredicho el tipo de democracia que tenemos nosotros actualmente. Y que llama mucho la atención porque, bueno... una de las declaraciones que entrega Obama tras la visita de Bachelet a Estados Unidos precisamente que somos un ejemplo de democracia. Y creo yo que hay una diferencia de percepciones de qué se entiende por democracia. Tal vez para Obama democracia a la perfección, como si lo queremos interpretar así, es que hay elecciones libres, la gente puede opinar y puede participar sin ningún problema, o mejor dicho, incluso en cualquier elección en Chile no hay ningún tipo de mecanismo que pueda cuestionar que es un proceso limpio. Pero por otro lado, creo yo que tenemos un Estado que efectivamente está en deuda con los derechos fundamentales de todos los chilenos, y particularmente esto ha quedado de manifiesto en cada una de las protestas sociales que se están dando en Chile a partir de temáticas que todos muy bien las sabemos. Ahora, a mí me llama la atención que al menos algunos grupos políticos no planteen, en el caso de Carabineros, que haya una formación en términos de valores democráticos en el estudio que ejercen los Carabineros durante su formación de militar o su formación como futuros carabineros que van a estar en la calle. ¿Por qué? Porque ellos efectivamente tienen un trato directo con el civil. Y creo yo que hay una deuda en términos de avanzar en una respuesta democrática a la fuerza pública, que además plantea la otra interrogante en términos de sostener que efectivamente los valores democráticos no son considerados por estos organismos, y además esta discusión de la democracia o de los valores democráticos está arrinconada sobre el concepto de que, aquí lo hemos tratado permanentemente, la impunidad. Entonces a mí me parece que la impunidad no solo se está observando acá en los casos que Jacob ha mencionado muy bien, como el caso de Teófilo Aro, ¿cierto?, de Manuel Gutiérrez, bueno, en la temática mapuche también, sino que también en términos de decir, bueno, nosotros actuamos de esta manera, primero porque hay una legislación que nos ampara, y segundo porque nos sentimos con la total impunidad. ¿Y por qué se sienten con la total impunidad? Porque ellos no van a tribunales civiles cuando se ejerce un acto violento, sino que van a un tribunal militar. ¿Ah? Exacto. Por tanto, ese es un elemento que se mantiene, se perpetúa desde la dictadura, ¿cierto? Y entonces tenemos una atmósfera antidemocrática que en microespacios se hace palpable. ¿Ah? Con el informe que está mencionando, con los casos, con el actuar de Carabineros, y incluso con la compra de ciertos implementos que efectivamente van en dirección contraria de tener un ejercicio democrático mayor en Chile. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, nadie, tal vez podría ser una idea descabellada, pero yo la planteo, nadie ha sostenido ahora dejar de lado a fuerzas especiales para que efectivamente se vaya entrando en un mecanismo de decirle al ciudadano, ok, usted puede puede salir a marchar, puede opinar, ¿ah? Y no va a tener el Estado que a la vez vigila, pero también castiga. Vigilar y castigar, a mí me parece que está ahí todavía muy presente. Y con esto termino. A mí me ha tocado estar en otros lados y me llama la atención, por ejemplo, en el caso argentino. Bueno, nos hemos encontrado con situaciones de represión, pero responden más bien a una nación que es federal, es muy distinto el caso nuestro. Pero, por ejemplo, un día caminando tranquilamente me encuentro con una marcha de los jugadores de la Barra Brava de River, que no son propio mal niñitos de cuna, pues, viejo. Son efectivamente una de las barras más bravas de la Argentina. Y gallinas, pero más. No, ¿qué te pasa? Mira, si viste, ¿qué haces vos? Yo te aseguro que sale a marchar la barra Colo Colo y tenía a todos las fuerzas especiales rodeando, bueno, lo que pasó con cuando fueron a jugar a la Universidad Católica. Y en este caso, a todos los panelistas acá, no vi a ningún policía reprimiendo la marcha de la Barra Brava en Buenos Aires. A mí me llamó. Pero agrego elementos que están en parte de este informe. Por ejemplo, en Chile, los pertrechos de fuerzas especiales no se rinden. Nadie sabe cuánto se gasta, por ejemplo, en represión. Nadie sabe cuántas bombas lacrimógenas están compradas y, por tanto, cuántas se tiran. Cuántas son lanzadas. Sabemos que muchas son indiscriminadamente. Y sobre todo en las poblaciones, probablemente mucha gente conoce el tema de lo que ocurre en el centro, en las marchas. Pero en las poblaciones es indiscriminado. Y no hay cuenta. Ningún gobierno ha querido revelar cuánto se gasta, por ejemplo, en ese ítem, que es pagado por plata de todo. Y se mantiene un halo de impunidad constante respecto al actuar de fuerzas especiales. Pongo un ejemplo gráfico. No fue hace mucho tiempo, que aparece este video, que supuestamente se filtra desde un taller de formación para efectivos de fuerzas especiales. El coronel Víctor Tapia instruye a fuerzas especiales de Carabineros de esto de la normalidad anormalidad. Cuando se rompe la normalidad, que tiene que ver cuando se establece que se está rompiendo esta normalidad. Entonces, hay un grupo reunido. Entonces ellos dicen, bueno, hay una convocatoria por Facebook, por redes sociales, a una plaza. ¿Ok? Y se empieza a reunir gente. Entonces, él instruye, estamos hablando de un coronel de Carabineros, instruye al resto, dice, eso ya no es normal. Y si usted está en un lienzo y todo el tema, no es normal, por tanto, Carabineros tiene que proceder. Les van a decir que no están haciendo nada, pero están haciendo algo. Y uno dice, bueno, se supone que la reunión en espacios públicos, la manifestación, está garantizada en términos de derechos. Pero claro, y ahí sale el informe, si uno revisa bien, está garantizada, pero arreglón seguido viene que le da la potestad a Carabinero el establecer aquello. Y uno dice, bueno, ¿qué tan democrático puede ser un país donde manifestarse, vuelvo a insistir, y ahora quiero volver a hinchar con el tema de las tomas, se generan ciertos protocolos de tal magnitud que por un lado te dicen, sí, puede manifestarse, pero tiene que hacerlo de tal y cual manera, de tal forma que su manifestación sea tan insípida que al final no cumpla el objetivo de lo que tiene una manifestación, que es precisamente, como decía Víctor Tapia, este coronel, romper la normalidad para decir, sabes que no estamos de acuerdo con esto. Sí. Quisiera partir por lo que dice Max respecto a la democracia. ¿Somos un ejemplo de democracia? Yo creo que no. ¿Somos un ejemplo de libre mercado, de Estado neoliberal? ¿Pero somos un ejemplo de democracia? No. Efectivamente, no. Y tajantemente, no. ¿Por qué no lo somos? La democracia no solo se vincula, la gente tiende a pensar que la democracia es la ausencia, por ejemplo, de censura. Es decir, que uno puede ejercer libremente el derecho a libertad de expresión. Y está muy vinculado el término de la democracia con el pasado, particularmente con el régimen militar de la dictadura cívico-militar. La democracia no tan solo tiene que ver con el ejercicio de los derechos de primera generación, que son las libertades individuales, sino que también tiene que ver con la garantización de los derechos económicos, sociales y culturales. Y hoy día esos derechos son los que no se están garantizando ni por el Estado chileno ni por las demás instituciones y órganos del Estado, en contravención con los tratados internacionales ratificados y vigentes por Chile. tribunales civiles y militares. Sí, efectivamente, hoy día Carabineros, en virtud de que son una policía militarizada y el Código de Justicia Militar así lo indica, Carabineros son militares para efectos de la justicia militar. A ellos se le aplica un código especial, no se le aplica las normas penales del Código Penal y, por ende, tienen derechos asegurados, garantizados, que un civil común y corriente no los tiene. Y en este sentido, Carabineros es sancionado y los procedimientos en contra de Carabineros son conocidos por los tribunales militares, los que tienen un procedimiento denominado procedimiento inquisitorial, que deriva de la Inquisición, que es el antiguo sistema penal criminal que tenía Chile antes de la reforma procesal penal. Uh-huh. Es decir, un procedimiento donde se vulneran los derechos de los imputados, en el sentido de que tú, que eres imputado, tienes que probar tu inocencia. Hoy día el paradigma es al revés. Claro, un Estado día, garantista que te establece que tú eres inocente hasta que alguien demuestre lo contrario. Exacto. Entonces, a los mismos carabineros se les vulneran sus derechos en el procedimiento de la justicia militar. No sé si ellos lo sabrán. Uh-huh. Pero también cabe reconocer que, por ejemplo, los tribunales militares están integrados. El juez militar es un militar. Uh-huh. Entonces, ¿qué imparcialidad e independencia le puede dar un juez militar a alguien que está conociendo y va a sancionar en el futuro a una persona que pertenece a su esfera, a su fila? Entonces, tampoco se reconoce la imparcialidad e independencia que debiera tener todo juez, el juez natural. A ver, aquí ocurren dos cosas como en Chile, para quedarme con esa misma idea. Uno, civiles entran en la esfera de la fiscalía militar, de esta justicia militar, lo que es horroroso a nivel mundial, visto Chile, cómo es posible de que civiles pasen a... De hecho, uno puede incluso revisar casos de otros países, el caso de Estados Unidos, también que hay todo un proceso, por ejemplo, interno en términos de justicia militar, donde se garantiza incluso el debido proceso, y es un juicio igual que varios, pero dentro de la interna, pero siempre cuando dentro de eso no hayan civiles, desafortunadamente, ciudadanos estadounidenses. ¿Por qué digo desafortunadamente? Porque no se juzgan, por ejemplo, las cosas que ocurren fuera del territorio de Estados Unidos. Por ejemplo, si ocurriera de que un militar ataca a un civil, eso pasa a la esfera de la justicia penal, de la justicia civil. Si mata a un ciudadano de otro país, ya da lo mismo. Eso queda en la esfera de la justicia militar, que es parte también de las aberraciones que hay en Estados Unidos. Pero acá en Chile, no. O sea, hay involucrados civiles y esto se termina discutiendo en la Fiscalía Militar. Fiscalía Militar que está a 2 cuadras y medias de acá. De hecho, vemos constantemente cómo llega gente acá, ciudadano. Por ejemplo, el caso del último chico de el IMBA, el Liceo Barro Borgaño, tuvo que llegar acá los abogados a poner para que se establezca una investigación dentro de Fiscalía Militar. Tenemos varios casos. Tenemos el caso, por ejemplo, de actos de represión con muerte. En el caso, por ejemplo, de Mendoza Collío, tenemos el caso de Rodrigo Cisterna, por ejemplo, que queda ahí como en la nebulosa. Tenemos el caso de Matías Catrileo, y al final son sanciones administrativas. José Buenante también. José Buenante, mm-hmm. Donde hay involucrados, por ejemplo, los últimos testimonios señalan de que fue subido a una radio patrulla y de ahí nunca más se vio. Entonces, claro, uno queda con la sensación de que hay una impunidad porque funcionan las cosas distintas. Por un ejemplo, un carabinero es sorprendido en un robo, es dado de baja. Un carabinero está y es señalado y significado como quien dio muerte a alguien por la espalda y no pasa nada. Y eso establece de que haya una atrofia y que haya una esquizofrenia en la forma en cómo se mira una sociedad. Uno puede manifestarse, y siempre te dicen eso, oye, pero ¿a qué se puede manifestar libremente? Sí, tú puedes manifestarte. Ahora, hay consecuencias por eso. Y consecuencias que probablemente no son tan tangibles. Consecuencias como que puedes perder la pega y quedar en una lista negra, que son parte también de vulnerar derechos. Que es como el caso, y quiero dejarlo porque esto no estamos hablando de lo que ocurría en el gobierno pasado, aunque el informe está enmarcado dentro de ese contexto, estamos hablando de lo que ocurrió, por ejemplo, ayer. ayer dirigentes que estaban amenazados y que se hicieron pública la amenaza, más encima. Dirigentes que, bueno, aún rompiendo ese miedo de pasar a la lista negra, de dirigentes sindicales que dicen no lo hemos despedido, pero los tienen ahí en las garitas sin hacer nada, solamente para hastiarlo y molestarlo, y que los mandan incluso a limpiar baño y todo lo demás para que terminen renunciando, no respetando su fuero sindical. Pero bueno, ya, salen a marchar y son brutalmente reprimidos. El caso de Manuel Aguilar, que era uno de los voceros, rostro visible, fue detenido a pito de nada por reclamar en la detención de unos jóvenes que no estaban haciendo nada. De hecho, hay un montón de pruebas respecto a eso. Y es brutalmente golpeado. Golpeado dentro del carro. Descompensado. Ni siquiera se le quería dar atención médica. Que tuvieron que meterse, llegaron abogados, llegaron compañeros y prácticamente lo sacaron de la comisaría. Es más, él va a un centro asistencial, vuelve a la comisaría. Para respetar. Iba a ser formalizado por un maltrato de obra carabinero. Es dejado en libertad. Pero nunca terminan reconociendo, y eso nunca lo hacen, que la detención fue ilegal. Generalmente eso se reconoce en las formalizaciones al otro día cuando una jueza dice, oiga, ¿sabe qué? O un juez dice, esta detención es ilegal. Que si son las mayorías incluso, si uno ve en términos de promedio. Pero no pasa nada, nadie se hace responsable políticamente cuando se entiende que el ejercicio de la cadena de mando es político. Carabineros no se manda solo. Carabineros nos sale a reprimir porque, oye, estamos aburridos. ¿Vamos a ordenar la calle? No, hay alguien, llama por teléfono y dice, oye, ¿sabe qué? Hay que desocupar esa avenida, tienen que ir. Y hay una cadena de mando. Hay una cadena de mando que, para poner otro ejemplo, que tiene que ver con vulneraciones incluso del derecho y que después se ve incluso en tribunal, el caso de Castro Antipán, que termina generándose toda una lógica donde una jueza le dice, bueno, ¿qué es usted? ¿Testigo protegido? ¿Un infiltrado? ¿Trabaja para carabinero? ¿Usted es tonto? ¿Es tarado? ¿Qué es? Que es parte de lo que le pregunta, parte de lo que le pregunta la jueza durante el caso. Hasta que termina reconociendo, y lo hace el capitán Marín, de que trabajaba para ellos. Allá, trabajan haciendo delitos para inculpar a otro. Dice, bueno, eso pasa a llevar cualquier garantía de derecho en Chile. Y ocurre. Y durante el juicio se reconoce una cadena de mando que llega incluso hasta el ministerio. Y no pasa absolutamente nada. Ojo, escuchen entera la grabación dentro del tribunal, está disponible. Se reconoce cadena de mando. Esto estaba el general de zona, el general de arriba, director de carabineros, que a su vez estaba el ministro del Interior y subsecretaría de Carabineros, que en ese tiempo estaba Javiera Blanco, actual ministra de el Trabajo. Miss. Y no pasaba absolutamente nada. Entonces, cuando uno dice nunca más, que un poco la pregunta que estábamos haciendo en relación, nunca más hay represión, hay tortura en Chile, es lamentable. Uno quisiera contestar que no existe eso, que eso fue parte de nuestro pasado, que nos dejó bastante traumado y tenemos varios problemas patológicos y es notable eso, pero sigue existiendo. O sea, tenemos a funcionarios de la PDI encarcelados. Esto ocurrió hace un par de meses. Encarcelados por apremio ilegítimo, pues no por tortura, porque no se habla de tortura en Chile. Apremio ilegítimo. O sea, un chico fue torturado. Se tomó, y de hecho se encontró más grave eso que el otro, se le tomó su Facebook personal y se le empezó a contestar. Se metieron, agentes de la PDI, se metieron en un foro de Biobío a empezar a contestar desde la cuenta del muchacho. Y más encima a sacar información de quién eran sus contactos y todo lo demás. Un chico que fue detenido, a pito de nada, porque estaban haciendo otro procedimiento, esos efectivos de la PDI, y más encima fue llevado a una brigada de robo, cuando él supuestamente estaba siendo formalizado por una caseta en el sector de Parque Los Reyes. Pero tampoco generó el escándalo, y están hoy día procesados. ¿Qué dijo el juez en el control de formalización? El relato que tenemos acá es propio de los oscuros tiempos que vivió Chile. Eso está consignado, y lo dijo el juez de garantía que estaba presente en ese momento. ¿Se puede hablar de nunca más? Han pasado 24 años desde que supuestamente entramos una democracia pactada, de consenso, llámale como queráis, pero se supone que la dictadura terminó. Sí. Civiles en procedimientos militares. Eso es absolutamente esquizofrénico. por un lado, porque hoy en día, si bien es cierto, después de una reforma del año 2005, creo que fue, el Código de Justicia Militar excluyó a los civiles como imputados en los tribunales militares, en los procedimientos militares. Pero eso no asegura una adecuada defensa en aquellos tribunales, toda vez que el procedimiento inquisitorial se caracteriza, por ejemplo, por ser secreto. Entonces, tú, como víctima de un delito, ¿cómo vas a poder imputarle cargos a otro si no conoces los hechos de los cuales se investiga el actual imputado? Entonces, eso contradice cualquier paradigma actual de los nuevos sistemas procesales penales de cualquier país decente. Respecto a la regulación policial, a los dichos del coronel Tapia, llama la atención que un coronel sea tan seguro en sus dichos a propósito de cierta expresión que aparece en el articulado de la Constitución Política de la República, artículo 19, número 13. Ese articulado manifiesta al final que las reuniones en plazas, calles, etcétera, se regirá por las normas generales de policía. Pero quisiera aclarar y detenerme al respecto, porque la Constitución, cuando se refiere a las normas generales de policía, no se refiere a los protocolos policiales de Carabineros de Chile. Se refiere principalmente al Decreto Supremo 1086. Y ese Decreto Supremo, en nuestro informe está señalado todo lo que estoy diciendo, tiene variadas críticas desde la perspectiva de la regulación de los derechos humanos, toda vez que los tratados internacionales, e incluso la misma Constitución lo señala en el artículo 19, número 26, la limitación o restricción de los derechos humanos tienen que hacerse a través de una ley. Es decir, tiene que nacer esa restricción o limitación a través de una norma que pase por un congreso, que se discuta, etcétera, etcétera. Y lo que caracteriza a un decreto supremo es todo lo contrario. Es una actuación discrecional del presidente de la República, es decir, que emana de la potestad reglamentaria que tiene el primer mandatario, y regula derechos fundamentales, y restringe y limita derechos fundamentales. Y eso es completamente contradictorio frente a la Constitución y frente a las normas del derecho internacional. ¿Hay tortura en Chile? Claramente hay tortura en Chile. Hoy día en Chile se tortura. Y no somos los únicos que lo decimos. Lo hemos dicho desde que comenzó esta comisión y verificó los hechos en comisaría, en furgones, y se logró testimoniar la tortura en Chile. Hoy no somos los únicos, porque también lo dice, por ejemplo, el INDH. Su directora Lorena Fries ha manifestado explícitamente que hoy día en Chile se tortura. No es un invento de nosotros, no es una opinión antojadiza, no es una opinión arbitraria, no es algo que no tenga fundamento. Hoy día, efectivamente, en Chile se tortura. Y como se tortura, hoy día también se violan sistemáticamente los derechos humanos. Respecto a los apremios ilegítimos, que bien lo mencionaba, hoy día en Chile es un eufemismo, absolutamente un eufemismo. Y este eufemismo tiene su génesis en la misma Constitución Política de la República. Al final, todas estas discusiones que uno tiene en contra de esta pseudodemocracia, al final, de cómo lo mal que estamos viviendo, de cómo no podemos ejercer nuestros derechos, tienen su génesis directa en la Constitución Política de la República. ¿Y por qué? Perdona, y Constitución que es antidemocrática, absolutamente. Absolutamente, antidemocrática, autoritaria. No solamente, ojo, para explicar, porque entonces se ha discutido, no solamente porque nació en dictadura, sino porque ni siquiera hay registros electorales de quienes votaron. No hay padrón que uno pueda decir, establecer tanta gente votó respecto a eso. Y la participación, ¿para qué decirlo? Suma todo eso en el contexto de que fue en plena dictadura, pero aunque no lo hubiera sido, no tiene ninguna legitimidad esa Constitución. Pero bueno, a algunos les acomoda y por tanto está ahí todavía. Están felices. Presente. Pero mira, para terminar la idea, apremios ilegítimos, todo nace en la Constitución. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 19, número 1, establece que se prohíbe todo tipo de apremios ilegítimos. Y como se prohíben los apremios ilegítimos, el mismo Código Penal sanciona los apremios ilegítimos, pero no sanciona la tortura. Al respecto, debemos entender por apremio todo acto o mandato de la autoridad que te obliga a hacer algo. Por ejemplo, es un apremio la orden de arresto que emana de un juzgado, obviamente legítimamente dictada. Por lo tanto, la Constitución lo que prohíbe es que el apremio sea ilegítimo, es decir, contrario a la ley. La tortura es efectivamente un apremio ilegítimo, pero no todo apremio ilegítimo es tortura. Es decir, entre uno y otro hay una relación de género y especie. Apremio legítimo es el género y la especie es la tortura. Y como la Constitución no prohíbe la tortura, el Código Penal tampoco lo prohíbe, lo llama con el eufemismo de apremios ilegítimos. Además, la tipificación del delito de apremio ilegítimo, artículo 150A del Código Penal, no se encuentra acorde con la descripción típica que señala la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 150A del Código Penal señala que se prohíben los apremios ilegítimos, se entenderá por apremios ilegítimos los tormentos. Y la Convención contra la Tortura no señala en ninguna parte que se hable de tormentos cuando se refiere a la tortura, sino que por tortura se entiende los graves dolores o sufrimientos físicos, mentales, físicos o mentales que sufren cualquier persona como producto de una acción llevada adelante por un agente del Estado. Y la tortura tiene por finalidad, señala la Convención, obtener información, castigar, discriminar, reprimir, etcétera. Y esto no lo trata así el Código Penal. Y por lo mismo hoy día no se puede hablar de tortura. Y por lo mismo hoy día existe esta comisión, tiene una campaña contra la tortura, que uno de los puntos fundamentales de la campaña es obtener la tipificación de la tortura. Existen otros puntos de la campaña, como por ejemplo la aplicación de los mecanismos de prevención contra la tortura y la aplicación del protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul es un documento que tiene relación con la tortura, toda vez que permite investigar y documentar eficazmente evidenciar la tortura. Y está dirigido para abogados, fiscales, psicólogos, psiquiatras, médicos, etcétera. Y hoy día ese protocolo no se aplica, y no se aplica porque el delito no existe. ¿Te fijas? También nos aplica el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Es un órgano encargado, esto todos son normas internacionales que emanan de la ONU, nada invento de nosotros. El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura es un órgano encargado de vigilar el actuar del Estado en el sentido de prevenir la tortura. Y una de sus funciones, si es que existiese claramente, sería, por ejemplo, vigilar la situación de los presos en las cárceles, o vigilar la situación de los detenidos en los procedimientos policiales. Llama la atención. A ver, tú has nombrado varias cosas que tienen que ver con organismos internacionales y que tienen que ver con el derecho internacional. Un país que está más preocupado de mantener y apegarse muy a las reglas del juego, a lo que dice el derecho internacional en términos del comercio. Me refiero a cómo estamos en el Tratado de Libre Comercio, que lo mencionaba hace un rato Max, este viaje a Estados Unidos para decirle, ¿sabes qué? No va a cambiar nada, todo tranquilo, inviertan acá, porque la verdad las reglas del juego no se van a cambiar. Queremos subirlo un poco, pero si ustedes miran, en la región somos los que tenemos la tasa impositiva más baja. Ese fue el discurso que dio con el Citigroup en Washington, Michelle Bachelet. Lo pueden buscar allá, la mayoría está dicho en inglés, pero hay ciertos medios que han traducido eso, no necesariamente en Chile. El tema acá es que uno ve lo siguiente, ya, estamos hablando de agentes del Estado, financiados por todos, que tienen el monopolio de la arma, todos saben más o menos esa parte. Bueno, toman detenido, en general reprimen cualquier protesta, cualquier cosa que salga, como decía Víctor Tapia, de la normalidad. alguien corta una calle, en un momento alguien se manifiesta fuera de una empresa, la empresa le molesta, llama por teléfono, etcétera. Pongo el caso del Hotel Sheraton, que incluso les daba almuerzo a los efectivos policiales que le hacían la guardia. Pues empiezan a convertirse como una especie de guardias privados. Pasa lo que ocurrió con la huelga de IBM, por ejemplo. La empresa llama y dice, ¿sabe qué? Nos están molestando. Y la verdad, estaban afuera. Dice, sí, están molestando, alterando el orden. Bueno, fueron reprimidos. Pasó con los huelguistas de Sodimac, por ejemplo, de las bodegas. Fueron duramente reprimidos. Y uno lo que ve acá es un terrorismo de Estado. Acá se ocupan mucho eufemismo y que en general cuando ya llega a un punto crítico dicen, bueno, estas son excepciones, no ocurre, pero esto lo ve a diario uno. Uno está constantemente reporteando casos de huelga, casos de manifestaciones, movilizaciones, marchas, y lo ve constantemente. Entonces cuando uno llega a la conclusión de que, ya, ok, tenemos un Estado, porque esto no tiene que ver con gobiernos, esto tiene que ver con un Estado. Tenemos un Estado que legitima de una u otra manera el uso de la fuerza a diario, constantemente. No es una excepción, es una cosa sistemática, se hace todos los días, fuerzas especiales trabajan todos los días. De hecho, por ejemplo, tú hablabas que se constituyen ustedes en agosto del 2011, que tiene un capítulo especial para la historia de este país, por lo menos la historia reciente, que tiene que ver con, primero, la marcha. Una en la mañana secundaria, otra en la tarde que llaman lo universitario, que fue duramente reprimida o brutalmente reprimida y que generó incluso los paros donde termina muerto Manuel Gutiérrez, este muchacho, con la negación sistemática, ojo, de carabineros del Ministerio del Interior. La versión oficial que teníamos al otro día es carabinero no ha disparado. La versión oficial que teníamos del Ministerio del Interior, salió Uvilla en esa ocasión, lo escondieron un par de meses y después volvió a la palestra. El informe que tenemos de carabineros, que carabineros no ocupó armas ese día. Bueno, se investiga un poquito y se descubre que sí. De hecho, incluso termina saliendo el general director de carabinero, pero por otro lado, así como hay un reportaje Ciberchile que dice que le ayudó a su hijo con un parte y se llamó por teléfono y él da un tema médico y se llama retiro solito, cuando todos sabían que aquí habían varias cosas que estaban en la palestra. Pero así se hacen las cosas en Chile, pues se termina saliendo por otro lado para tapar. Bueno, ayer viendo incluso el caso de Mohamed Ali en Estados Unidos, cuando la Corte Suprema saca un resquicio legal tan rebuscado que solamente aplicaba para Mohamed Ali, porque de lo contrario, si lo encarcelaban y todo lo demás y no le permitían pelear, generaba un precedente. Y todos se podían acoger en un momento a ser objetor de conciencia selectivamente. ¿Qué quiere decir selectivamente? Que objetor de conciencia porque yo no voy a esta guerra. Pero si mi Dios o mi clase me llama a una guerra contra los ricos o contra los impíos, yo voy. Si generaban eso, que a la cagada en Estados Unidos, bueno. Acá se ocupa un poco lo mismo, los resquicios. ¿Tú te refieres a la guerra de Vietnam cuando le prohibieron? O sea, él y le quieren quitar la licencia ir a Vietnam a hacer exhibiciones. Claro. Sí. Porque se ocupaba el precedente de lo que era con los cuaqueros, pero él, claro, establecía que era con esta guerra, que si su Dios se convierte al Islam, le permitía. Entonces, que generaron un resquicio, porque esto incluso se hizo en Georgia, en el sur de Estados Unidos, muy para que la gente sepa, muy reaccionaria zona de Estados Unidos, y buscan un resquicio. Acá uno ve que la lógica es más o menos la misma, buscar resquicio. Por eso insisto, sale un general de carabineros porque por un supuesto parte, pero no sale por los episodios de represión tremendo que hubieron durante esos días, que es el caso de Gordon. Uno ve que esto no tiene por dónde parar. Hoy día, si uno va al centro de Santiago, ve exactamente apostado a los efectivos de fuerzas especiales, con sus trajes, que son intimidantes. Ayer, por ejemplo, varios tenían la mano puesta en la pistola, por ejemplo. Hay registro de eso. Estoy hablando de la marcha del día de ayer. Y se reprime. Y se reprime impunemente. Una consulta acerca de... las personas tienen derecho Ahora, el asunto está en que cuando tú sales a la calle, vas a una protesta, o vas a una marcha, o vas a una concentración, en este momento uno no, como que tiene muy poco claro cuáles son los derechos y qué debe hacer uno en caso de que esos derechos no sean respetados. Oye, Angie, a todo esto, antes que le dé la... Están llegando hartas preguntas por Twitter, así de hecho, que de ahí, voy a empezar a leer algunas. De ahí podríamos darle, no sé si... pues, para que también se incluyan dentro del debate, claro. Porque hay algunas preguntas interesantes, Jacob, que sería prudente tenerlas. ¿Puedo decir una que a mí me llama interesante? Yo había hecho una pregunta, pero bueno, no importa. No, pues la sumamos a la tuya. A la gente que está escuchando, son varias preguntas. Jacob está anotando todas las preguntas, así que cuidado. Acá hay otra pregunta también, un poco con lo que plantea Alfonso, que debe estar un poco nervioso el resultado de Francia con Alemania. No, ya, no me vengas con este tipo de cosas, no sacriemos el momento. Queridos panelistas, Cristian Valdebenito, uh-huh, nos escribe vía Twitter. Pueden escribirnos con copia al Twitter de la radio, como también usando el hashtag matinalRBF. ¿Alguien sabe si la malla curricular de las escuelas de formación de policía y de Fuerza Armada están contenidos de derechos humanos? Y había otra muy interesante, dice café con Merquén. Siguiendo a Max, parece que Carabinero entendiera que tiene derecho a poner fin a prácticas democráticas. ¿Hay algunas cosas, algunas dudas? ¿Cómo? ¿Cuál es la última? La última dice, café con Merquén, dice, parece que Carabineros entendiera que tiene derecho a poner fin a prácticas democráticas. Entendiéndose cómo actúa en espacios públicos, ¿cierto? Y que estamos cuestionando nosotros acá en este espacio. Son algunas de las preguntas que al menos a mí me parece que están interesantes. Hay muchas más, pero bueno, Antonio después dará lectura a otras más. Aquí. Sí, agradezco las preguntas de la gente de Twitter. Quisiera partir, me voy a ir un poquito más atrás porque quedaron cosas por ahí en el aire. Hablaste de terrorismo de Estado. El informe de la Comisión establece que uno de los fundamentos sociopolíticos que existe detrás de la represión, de la tortura colectiva en definitiva, es el terrorismo de Estado. ¿Y qué se entiende por terrorismo de Estado? El terrorismo de Estado no es otra cosa que un método ilegítimo para infundir terror en la población, uh-huh, y producir efectos que de otra forma no se producirían. Es decir, cuando vemos a los carabineros apostados en las calles de regular tránsito de la población, se está infundiendo de una u otra forma terror en la población. Cuando se aplican gases lacrimógenos o el agua del carro lanzaguas es lanzada en forma indiscriminada a un grupo de manifestantes, se hace terrorismo de Estado, se aplica terror en la población. ¿Para qué? Para que no vuelvan a marchar. Ese es el fundamento que existe detrás de esa es la consecuencia que existe detrás, bien digo, del terrorismo de Estado. También hablaste de que no se sabía cuál era la cantidad y el equipo que usaba Carabineros, la cantidad de bombas lacrimógenas, por ejemplo. Uh-huh. Eso es súper interesante porque nosotros frecuentemente solicitamos a través de ley de transparencia a Carabineros que nos indique cuál fue, por ejemplo, la cantidad de bombas lacrimógenas utilizada en el procedimiento X. Y nunca se responde, porque siempre... justifican su no respuesta, su no ventilación de la información en la seguridad nacional. Entonces volvemos nuevamente a la seguridad nacional y a este deber que tiene el Estado de resguardar la seguridad nacional, etcétera. Derecho de los detenidos. Habíamos hablado, ¿cierto? Pregunta. Efectivamente, las personas tienen derecho una vez que son detenidas, incluso las personas privadas de libertad, es decir, que tienen condena, uh-huh, efectivamente también tienen derecho. Derecho de los detenidos es, por ejemplo, que se les intime en forma legal el motivo de su detención, es decir, que Carabineros indique cuál es el motivo de la detención, por qué se le está deteniendo. Para ponerlo en simple, para aplicarlo, porque mucha gente tiene esta visión media... hollywoodense, leerle los derechos. Básicamente derecho es eso. Usted está siendo detenido por tal y tal, claro, razón. Cuestión que no ocurre. Y uno, insisto, no, esto claro, no ocurre. Claro. No, no, si no es que uno le diga en un caso particular. No puede hacer uno. Claro, usted está. ¿Por qué me está deteniendo? Y tenía un fuerza especial que no te habla, que sí, a lo más, y siéntete agradecido cuando te putea, y te lleva. Y te lleva la comisaría reciente Teray. cuando hay, empiezan como, para los que conocen la dinámica que ocurre, por ejemplo, en las comisarías, empiezan como, ya, ahí empieza una conversa, empieza un este, empiezan como a mirar quién está detenido, y ahí empiezan a decir, ya, este para acá, claro, este para allá. Por ejemplo, cuando hay detenciones masivas, que son en el galpón, por ejemplo, la tercera comisaría, que está allá en San Martín, empiezan algunos a correrlos para un lado, y ahí dicen, ya, tú le pegaste a carabinero. Y dice, ¿cuándo? Porque, ojo, ya, ellos pueden decir, claro, ¿cuál es el tema acá? Te formalizan, por tanto, pasan la noche en la comisaría, llega al tribunal, en general la mayoría queda en libertad. Eso es la tendencia, la mayoría. ¿Por qué? Porque no es llegar y decir, él me pegó. Bueno, demuéstrelo. Sí. Por ejemplo, en el caso de este último chico de la Universidad de Chile que fue detenido durante la marcha por la educación, Camilo Díaz. Bueno, llegaron al tribunal, fue formalizado, golpeado, separado en un momento determinado del otro, y llegan al tribunal y no llegan ni siquiera con las pruebas. Y de hecho se justifican delante del juez de garantía diciendo, no tuvimos el tiempo, no llegó la mochila, llegó, lo único que había era el testimonio de carabinero. El chico obviamente queda en libertad. Después, para ver el tema legal, él va con su abogado y descubre que habían cambiado las cautelares y por tanto él debía quedar en prisión preventiva, que quedó en Santiago 1. Sin presentar pruebas. O sea, no había mochila porque el chico se resistió constantemente al tema de la mochila una vez que vio que le estaban rociando lo demás. Lo único que había era el testimonio de un carabinero, que aquí entra esta discusión, son ministros de fe. Entonces, el testimonio de un carabinero vale más. La reserva moral de la patria y un montón de cosas que se naturalizan por discurso, no por un tema de que legalmente sea así. Pero está el caso de Víctor Montoya, que es un el caso tremendo. Él fue detenido en prisión preventiva 1 año 4 meses por una arañita. El tema de lo que era vegetariano anarquista fue parte de las pruebas durante el juicio. Pero él fue detenido por una arañita que se encuentra en su camioneta. No se registran de que haya habido gente dentro de la camioneta, no se puede ubicar a Víctor Montoya en el lugar y todo, pero bueno, él pasa 1 año 4 meses detenido en Puente Alto, en la cárcel de Puente Alto, solamente porque había testimonio de testigos protegidos. Se hace cargo incluso, en este gobierno se hicieron parte por ley antiterrorista en la intendencia, de hecho incluso termina, entre comillas, renunciando el funcionario de la intendencia que se suma a esta querella. Bueno, resulta que se cae estrepitosamente el caso. Nosotros tuvimos acceso al archivo y poder escuchar cuáles eran las pruebas en términos de audio. Y era porque él era vegetariano y era anarquista. O sea, miento, él no era anarquista, era vegetariano y animalista. Lo que ya era constituía un perfil peligroso, según los peritos psicólogos, ojo, de presentado por la policía. Que eran los mismos del caso Bomba. Sí. Y lo mismo como de 3 o 4 casos más que han sido emblemáticos, pero para no entrar. A lo que voy es que hay una práctica donde uno dice, bueno, ¿de qué sirve conocer mis derechos? Yo me acuerdo que pasaban esas plantillas, por un tiempo pasamos cápsulas, decir, tú tienes derecho, no puedes pasar más de 12 horas, etcétera, etcétera. Cuando no te lo respetan. O sea, si carabinero no hace lo que quiere. Ese es el asunto. O sea, si no te lo respetan, ¿qué puede hacer uno? Sí. Mira, la verdad es que esto es un poco vergonzoso y debiera darle vergüenza a Chile en el sentido de qué uno puede hacer si no le respetan los derechos. Porque si bien es cierto, hay ciertos mecanismos que una persona a la cual se le vulneran ciertos derechos, como por ejemplo que lo torturen para obtener información en la comisaría. Uh-huh. Hay ciertos mecanismos que le permiten a la persona resguardar y tutelar su derecho, como por ejemplo el recurso de amparo, el recurso de protección. Sin embargo, estos mecanismos son tan a veces latos. El recurso de amparo es el que se falla en forma más rápida, que se falla dentro de 2 días. Pero básicamente otros derechos que son tutelados, por ejemplo, con el recurso de protección, se pueden demorar meses. Entonces, efectivamente existen mecanismos para tutelar los derechos que son vulnerados. pero no son suficientes, no son expeditos, y muchas veces cuando se obtiene un fallo favorable por la justicia, es decir, que efectivamente la justicia prueba que hubo una vulneración de derechos, no hay mucho que hacer, salvo iniciar otro procedimiento para perseguir, por ejemplo, la responsabilidad penal del carabinero, o para perseguir la responsabilidad civil vía indemnización de perjuicios, o bien para perseguir la responsabilidad administrativa del carabinero, que lo den de baja, una de esas sanciones. Pero son las tres alternativas que se tiene posterior al fallo que efectivamente prueba la vulneración de derechos, son tres alternativas del acto conocimiento. O sea, igual no es algo que se va a obtener mañana. ¿Te fijas? Respecto a la malla curricular de Carabineros, efectivamente Carabineros tiene un curso y tiene un ramo de derechos humanos. Pero no conozco el programa, es decir, no conozco el contenido de aquel curso de Derecho Humano, así que no me podría pronunciar sobre ello. Yo una vez lo leí, nos llegó, me acuerdo que tenía que ver con los protocolos. Y yo creo que eso también se podría conocer por transparencia, me imagino. Obvio. Sí, porque tiene que ver con una repartición pública, se ocupan recursos públicos. De hecho, Carabineros tiene un departamento de Derecho Humano, tiene a un oficial a cargo de aquí, para Vecchino, si no me equivoco. Ahora es otro. Las discusiones con él. Y claro, hay un protocolo interno y ciertas normas que se deben ajustar y todo el cuento. Se sabe perfectamente que en la práctica no. En este mismo video pueden buscarlo, Coronel Víctor Tapia, Fuerza Especial, está también en la página, pueden buscarlo por ahí. Me parece que fue en abril, déjeme darle la fecha exacta, 22 de marzo está subido este video, que también se filtra. Él lo que está haciendo es precisamente un taller de formación para efectivos de fuerzas especiales. Porque, de hecho, lo que él le está dando, dice, con esta herramienta en términos jurídicos, o sea, cuando vengan a venderles toda la pomada de los derechos, yo tengo derecho a esto, ustedes tienen que responderle esto. Eso es parte de lo que es la formación de nuevos efectivos de fuerzas especiales que hay en Chile. Y eso explica un montón de cosas. Entonces dice, lo van a molestar, le van a decir un montón de cosas, pero usted, apéguense a eso porque ustedes tienen la razón. De hecho, lo cita textual, ustedes tienen la razón, porque la Constitución lo ampara. Entonces, claro, cuando le decía a un pelado que estaba más o menos, el promedio entre 19 y 25 años que están ahí, dice, hoy estoy avalado. Para los que no conocen el proyecto Milgram, cuando el de arriba te está diciendo que el que está a cargo y el que sabe que puedes hacer eso, que le puedes dar corriente porque médicamente está bien, porque la verdad es parte del procedimiento, bueno, lo hacen, po. Si las maquinarias y los regímenes totalitarios establecen de que hay engranajes dentro de ese sistema y alguien está ordenándolo. A propósito que el otro día hablaban de los soldados de Pinochet, los conscriptos durante el gobierno. Hay alguien que da la orden. Yo no quería hacerlo, pero era él o morir. Bueno, y ahí tiene la opción de caso de Michel Nach, que dice, yo no disparo contra mi pueblo. Bueno, murió por eso. Pero también hay un tema de la ética ahí. Pero cabe tanto preguntarse si hay formación de derecho humano en la institución de Carabineros cuando no es parte de la malla curricular, por ejemplo, del Ministerio de Educación, cuando no es parte de la vida cotidiana. ¿Cómo llegamos a los 90 diciendo nunca más la memoria, nuestros caídos, pidiendo perdón institucional en el caso de Patricio Elwin, cuando nunca se trabajó el tema de los derechos humanos en términos serios? Como parte de la malla, de decir, eduquémonos para que esto no ocurra nunca más. No, nunca más, un par de frases, en la medida de lo posible, un par de casos emblemáticos por acá, pucha, viene un boinazo, puta, no nos vamos tanto por allá, operación enlace, pucha, la cosa está medio complicada, la cutufa entre medio, y al final el miedo se instala como una práctica. De hecho, por ejemplo, hay una nota, la recomiendo, que tiene que ver con la marcha de ayer. Está subido, que tiene que ver con el miedo y la opresión. ¿Qué pasó ayer en la marcha? Muchos se preguntaban, bueno, ¿por qué no pararon? Mucho y todo el tema. Ver el sistema, o sea, cuando tú ya llegas al nivel de ponerte pañales para poder trabajar, la verdad, tu dignidad como ser humano ya está quebrada. Pero dignidad laboral está quebrada. Está el miedo instalado. Por tanto, decir, bueno, ¿por qué no se sumó mucha gente? Estamos avalando un sistema laboral que se basa en el miedo, en el terror infundido, volvemos a esto, en las personas. y parece que fuera normal. Y parece que fuera normal. De hecho, que te salgan incluso casi la totalidad de los dirigentes, incluso más o menos amarillo, más o menos vendido, etcétera, etcétera, como usted quiera verlo. Pero todos dicen, sí, las condiciones laborales que tenemos no son buenas, pero es que la verdad parar y que lee este... Ahí hay un tema potente que debiera ser un problema de un escándalo. Así de sometidos están los trabajadores en Chile, pero no. Pasemos, a algunos no les conviene políticamente, otros, pucha, esto nos podría abrir las puertas probablemente a la caja de Pandora, pucha, qué lata que hayan golpeado tanto a un dirigente sindical, qué lata que saquen a patada a un dirigente sindical, y esto ocurre en este mes, en este año, no, en 1985, o sea, brutalmente sacado a patada a un dirigente sindical que fue a ver un caso de una trabajadora que había hecho una denuncia por acoso y lo sacan a patadas. Sí. Entonces, ir a citar los derechos de repente a carabineros parece casi poético, pero en la práctica no rinde mucho. Y esto genera, y me hago cargo también de lo que plantean en el informe. Les voy a dar el link de la página del Observador de Derechos Humanos, que es www.observadoresddhh.org, que es de Derechos Humanos. Repito, www.observadoresddhh.org. Esto es en Cuba. Me quiero quedar en la primera parte también del informe por lo siguiente, más allá de los casos en términos puntuales, porque hay una explicación sociológica del hecho. Ya venimos de una dictadura. Por ejemplo, se instaló y se naturalizó la criminalización. Por tanto, ante la criminalización empieza la reacción. O sea, ¿por qué hay violencia? Bueno, hay otra forma. Ocurre, me creo que detener una parte que decía, bueno, los mapuches demandaban cosas no tan importantes hasta que en un momento empiezan a demandar, nadie los pescó. Bueno, llega la mitad de los 90, empiezan a levantarse, radicalizan sus peticiones, insisto, hacen peticiones mucho más potentes y son tema país, pero también son criminalizados. También se instala una criminalización. Hay un gobierno que llega a la Moneda, que el gobierno reciente, en base a un discurso de la criminalización, de la puerta giratoria, del miedo, del terror. El flaite te va a asaltar. Es como la canción de Vicentico, es el niño que baila le va a robar. Un estado de sociedad paranoico. Cualquiera va a atentar contra ti, cualquiera te puede robar. Mira, miró tu casa. ¿Puta, estaba viendo jardín? No, te va a robar. Contratemos más seguridad. Entonces, vivimos en una sociedad que está atrofiada, pero que él nunca más, bien gracias, guardado, archivado y listo, y se sigue cometiendo. Por lo mismo, uno tiene la duda de si en algún momento de la historia se va a volver a ocupar el ejército, por ejemplo, porque tampoco hay tanto trabajo en términos de derechos humanos en el ejército, por más que Chile diga que sí, que se hicieron congresos, con la oficialidad, etcétera, etcétera, cuando no es un ejército democrático. Toda su oficialidad pertenece a una sola clase social, que en definitiva cuando se ve un poquito acorralada, actúa. Y que ahora va a hacerle un homenaje a Gary Medel porque destaca los valores del soldado. De la patria. Sí. Bueno, ahí eso hay que mirarlo con mucha atención, ¿eh? Ese gesto de ensalzar a Gary Medel porque él supuestamente representa los valores del soldado chileno que lucha, la garra, en fin. Hay una discusión al respecto también con eso, porque, bueno, de alguna manera el ejército se tiene que reinstalar en el debate de la sociedad, porque está muy muy alejado, está muy aislado en ese sentido. Oye, dentro de la discusión, Jacob, que estamos haciendo acá también, quizás ampliándolo un poquito, esto de las detenciones que han tenido algunos estudiantes con pruebas realmente irrisorias. ¿Puedo detenerte un pequeño segundo? A propósito de estudiantes, a propósito de todo detenido, dos detenidos se realizaron barricadas por Marco Antonio Cuadra. Esto fuera del Liceo Amunátegui. Bueno, el Liceo Amunátegui, que había sido retomado recién, fue desalojado y se consignan dos detenidos. Nos señalan ya por acá. Esto ocurrió hace un rato, no ha pasado mucho. Pongo el ejemplo de lo que pasó, por ejemplo, en el Liceo de San Miguel, ahora recién. Claro. El Liceo Andrés Bello, donde fueron torturados en la comisaría. Donde ahora, incluso se les deja más horas de las que legalmente incluso se puede, porque, que cambió el fiscal, le cambió el turno y tienen que quedarse acá. Sí, yo lo traigo a discusión también porque, bueno, nos hemos encontrado con el caso de Camilo Díaz, ¿cierto? Detenido arbitrariamente. Y el otro joven que estuvo un año y medio que estuvo detenido, ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba? ¿Montoya era el apellido? ¿No? ¿Alfonso? ¿Cuál? El que salió hace poco, el caso que tú comentabas. Víctor Montoya. Víctor Montoya, porque, bueno, hay una serie de pruebas infantiles, por decirlo desde el punto de vista jurídico, que se utilizan para encarcelar a estos muchachos. Sin embargo, curiosamente, hay algunos que llevan mucho tiempo y después de todo ese tiempo se les descubre que eran inocentes. Sin embargo, detrás de esa detención, detrás del estudiante que está en la cárcel, recuerden que tenemos cárceles concesionadas. Ojo, no nos perdamos tampoco, porque tú planteaste el tema del neoliberalismo. Hay que recordar que hay cárceles concesionadas. Y alguien engrosa su cuenta corriente a partir de detenciones arbitrarias. Porque es el Estado el que tiene que desembolsar un dinero para el privado que construye la cárcel concesionada. Entonces uno podría plantear perfectamente que en la lógica de la detención también está primando una cuestión de lucro, pero además también hay fiscales que quieren hacer carrera a costa de estas detenciones que son realmente impresentables. Porque, bueno, en el caso del fiscal de la octava región que renuncia, ¿cierto? Porque supuestamente no se sentía respaldado por el Estado, pero todos los montajes habían caído. ¿Ya? Y el fiscal que detiene y que lleva la causa de Víctor definitivamente sigue en la fiscalía. Obviamente los padres van a interponer una demanda en contra del Estado. Pero alguien que lucró, que se llenó los bolsillos a partir de una detención arbitraria. Y eso es lo que está pasando hoy en las cárceles chilenas. Son alrededor de 300, 400, creo que medio millón de pesos que recibe un particular por cada detención. Entonces, aquí la cuestión neoliberal hasta ese punto está presente y a muchos se le olvida. Por tanto, alguien pierde, la sociedad en general, los padres, el chico que se le destruye su vida, pero hay alguien que gana con esto y que está ganando muy bien teniendo a gente en la cárcel siendo investigada y que en algunos casos, como los que estamos tratando de violación a los derechos humanos, que a mí me parece que también se puede extender un poco el análisis a esa línea, se está obviando esa discusión, porque lo que pasó con Víctor fue mucho tiempo encarcelado, para que después se diga, no tenía ninguna... Bueno, ¿quién repara en eso? Pero no es el único caso. No, estoy colocando uno, pero hay más. Acuérdense, hace unos años atrás, en el gobierno de Bachelet, estaban dos chicos que tuvieron 4 años presos y que el Estado los tuvo que indemnizar. Y además, me recuerdo que apareció, Bachelet hizo una presentación con ellos y reivindicó de que ellos eran inocentes y se les dio una beca además para que pudieran reinsertarse. O sea, ahí vemos de que esta situación de gente que está detenida y que no, y que son inocentes, Hay bastantes casos, tengo entendido. Uh-huh. De hecho, el promedio acá en Chile es altísimo. Uh-huh. En términos de lo que tú estás tratando de señalar, es gente que fue procesada, que pasó prisión preventiva y terminó siendo inocente. No, y gente que fue condenada. Ah, bueno, también hay casos, que sí. Y luego fueron revisados nuevamente el caso. Y han sido en puesto en libertad. Que siempre, incluso cuando aparecen, al final se hace una especie, lo mismo que están haciendo acá Observador de Derechos Humanos, una especie de recuento anual. Hay informes, por ejemplo, hay uno de la UDP, Fiscalía también tiene uno interno. Lo que se establece es, bueno, esto implica que hay que mejorar los mecanismos y todo. ¿Tú ves cómo funcionan? En la práctica, diariamente, no tienen por dónde mejorar eso. No solamente por los recursos, sino por la capacidad de personal y todo el tema. Al final, una cosa que se presentó mal, se cayó todo. Bueno, y alguien puede pasar por ese problema. Y tampoco hay un defensor público que está... No es que no haya vocación en eso, pero disculpa, tiene que ver un montón de casos a diario de gente como para poder tener dedicación exclusiva. Los que pueden pagar un staff de abogados solamente para ellos son muy pocos en este país. Entonces... pasa la situación, eso de que, miremos una cosa que es de sentido común, más que estadístico. Las cárceles están llenas de pobres. Y eso habla no necesariamente de que los pobres son más malos, hablan de que tienen menos, o sea, tienen peores abogados. Y eso es una realidad. Que no, no, y eso vulnera también de que somos iguales ante la ley, porque no vamos en igualdad de condiciones. O sea, el que está sentado al otro lado del estrado no va en igualdad de condiciones. Va a depender de qué abogado. Si, ponte esto. Si al otro lado está sentado Luis Hermosilla y tú tienes un defensor público, puta, la verdad empieza a ver cómo vaya a sobrevivir en la cárcel. O cuando tenía a Soto, por ejemplo. Está hablando de abogados así de pesos que se ocupan acá y que infunden temor. En el caso, por ejemplo, de el gerente del Banco Central, que no estaba abogado Luis Hermosilla, estaba sentado Luis Hermosilla, estaba sentado el presidente del Banco Central, el expresidente y el expresidente del Banco Central al lado del acusado. Eso intimida a cualquier juez, discúlpame, porque no está en igualdad de condiciones. Y al otro lado tiene un defensor público. Entonces, eso implica que la cárcel está llena de pobres nomás. ¿Cachai? Y en algún momento les van a decir, disculpa por haberlo encarcelado. Pucha, esto pasa poco, pero pasa. Pero no pasa poco. No estoy diciendo que todos los que estén en la cárcel son inocentes. Pero también hay un contexto también. La violencia siempre... Hay gente nazi que cree que la violencia tiene que ver con un tema del ADN, hay estudios sobre eso, y que tiene que ver con la estructura del genoma humano, y que hay algunos que nacen con un gen llamado gen del mal. Está en discusión, eso no es hoy día algo ratificado en términos científicos. Y hay otros que creemos que tiene que ver con situaciones psicosociales, que tiene que ver con contexto, de que un día sabéis que tenéis tanta rabia que incluso llegáis a inmolarte. Sabéis que un día tenéis tanta rabia que la verdad queréis puro hacer mierda a esta ciudad. ¿Y sabes qué? Dan muy seguido. Es como le pregunté a un trabajador y hay días que llega a la casa queriendo romper todo. Pateando la perra, literalmente, sí. Como se dice. Bueno, dile eso sistemáticamente a un montón de gente postergada que... Vuelvo y quiero instalar nuevamente el tema de las tomas. Las manifestaciones tienen que ser así. Las manifestaciones son pacíficas. Las manifestaciones son tal. Las manifestaciones nacen de una necesidad que son herramientas que en general se ocupan de última instancia. O sea, si yo miro las barricadas en Ancud y cortaron la carretera, y se ve la comunidad y todo el tema, quizá uno podría dirimir ahí, mira, que hay un tema que está legitimado por el conjunto. Pero ahí tú no veis terroristas. No están infundiendo terror. Lo que están haciendo es, la verdad, no tenemos otra forma de que los escuchen. Dice, la verdad, las barricadas lo que generan es iluminar para darle luz a alguien que no está siendo visto. ¿Qué más tenés? Que una región se tenga que paralizar entera y enfrentarse un mes con fuerzas especiales carabineros para que salga en el tiempo. O sea, es algo muy tonto probablemente o muy detallista, pero Aysén hoy y lo que pasa en Puerto Aysén, por ejemplo, sale en el tiempo hoy día en los canales de televisión. Antes no salía. Pueden chequear eso para atrás, pero eso lo conversaba mucho con la gente. Dicen, tuvimos que montarnos en el macho, porque decían así, tuvimos que montarnos en el macho, tuvimos que paralizar todo, tuvimos que enfrentarnos, tuvo que gente como Teófilo Aro, por ejemplo, por Tizen, su esposa ciega, por ejemplo, que es parte también de la ironía, era un mecánico, trabajador, él queda ciego de un ojo y con menos capacidad en el otro. Bueno, la única manera de que supiera el resto de Chile que existían. Sí, mira, quisiera detenerme en particular sobre los comentarios sobre la detención, las detenciones ilegales. Hoy día el Código Procesal Penal establece que la primera audiencia posterior a la detención de una persona es la audiencia del control de detención. Uh-huh. Y en esa audiencia el juez de garantía verifica las condiciones en que una persona fue detenida. Y es en esa misma audiencia donde se puede declarar ilegal la detención. Antes de la ley de agenda corta antidelincuencia, la comprobación de la detención ilegal viciaba el procedimiento. Es decir, si un carabinero detenía a una persona ilegalmente y después el juez de garantía verificaba que efectivamente se había producido una detención ilegal, no se podía continuar con el procedimiento porque estaba viciado. Los procedimientos en general establecen ciertas formas para llevarse a cabo. Y una de esas formas es que la detención sea intimada en forma legal. Con la ley de agenda corta antidelincuencia, esto se terminó. Es decir, aun cuando el juez de garantía declarara ilegal la detención, se continuaba con el procedimiento. Y eso también es una cuestión que suscita crítica, toda vez que se estaría prefiriendo el jus puniendi, es decir, la actividad penal que tiene el Estado en contra de las personas, más que la garantía y la concretización de los derechos de las personas que entran a un proceso penal. Educación que tiene que, desde la perspectiva de la normalidad de la violencia, también habíamos hablado un poquito antes. Discúlpame que me extienda tan atrás, pero son cosas súper importantes que también están tomadas en cuenta en el informe. Nosotros hablamos de la educación que tiene derecho en derechos humanos, Carabineros, pero tú también hablaste de la educación que tienen hoy día las personas en derechos humanos, es decir, en los colegios, el liceo, establecimientos, etcétera. Y la verdad es que el tema no es baladí, toda vez que cuando una persona se refiere, por ejemplo, al maltrato o a la tortura de un carabinero al aplicar un procedimiento policial, ellos dicen, no, es que me pegó un charchazo, no, es que me tiró las mechas, uh-huh. No, es que nos tiraron un poco de agua con ácido nomás, no, es que nos reprimieron. Bueno, pero todas esas cosas tienen que ver con la ignorancia y el desconocimiento de las personas sobre el ejercicio de sus derechos, porque justifican la violencia del carabinero. Entonces, el tema no es menor. Medidas cautelares, prisión preventiva, también habíamos hablado, ¿cierto? De cómo hoy en día las personas que son sujetos a prisión preventiva son en definitiva absueltos. Uh-huh. Y eso también es una cuestión de crítica, porque las medidas cautelares en los procesos penales son la última ratio, es decir, se tienen que usar como última justificación, como último fundamento. No es posible que una medida cautelar sea tomada y el juez decrete una medida cautelar sin antes hacer un razonamiento. De hecho, uno de los fundamentos de las medidas cautelares, y en particular de la prisión preventiva, es que el actor, es decir, el sujeto que lleva adelante el proceso, el Ministerio Público, tenga apariencia de buen derecho, es decir, tenga pruebas suficientes para llevar adelante el proceso y acusar a una persona. Uh-huh. Entonces, cuando tú ves que en definitiva la Corte Suprema, al final conociendo los recursos de nulidad, la Corte de Apelaciones conociendo los mismos recursos en otros casos, resuelve absolver a un imputado que estuvo en prisión preventiva, es porque no hubo un buen análisis de la apariencia de buen derecho que tenía el Ministerio Público. Es decir, hubo un uso abusivo de la prisión preventiva. Lo que se llama así en general el debido proceso. Exactamente, uh-huh. Exactamente. O sea, no tenemos la misma bueno, parte de lo que estábamos hablando. Y frente a eso, la persona se puede querellar contra el Estado. ¿O no podría? Sí, la Constitución establece establece un mecanismo y una acción para reclamarle al Estado un error judicial, que se llama. No sé cuántos serán los casos en que efectivamente se condene el Estado, claro. Pero se concede la Constitución esa acción. Ahora, también hablábamos de la diferencia en que existe entre una persona que tiene recursos y contrata un staff de abogado y una persona que solamente tiene a un defensor penal público. Y el hecho también está tomado en el informe al respecto del caso de Camilo, creo que es. ¿Camilo Díaz? ¿Ah? ¿Camilo Díaz? No, es Camilo Acecas, no damos a conocer el informe. Sí, uno de los sí, registros. Sí. No damos a conocer un el apellido. Menor. Pero el caso de Camilo, el defensor penal público ve y el Camilo le cuenta que él fue torturado en la comisaría, y el defensor penal público no hizo bien la pega, es decir, no le transmitió la información que le había contado Camilo al juez de garantía. Entonces también hay una negligencia de los demás funcionarios públicos, no tan solo de los carabineros, sino que también acá hay otros agentes del Estado que están involucrados en el actual policial, bien digo. Hablaste también de la explicación biológica del delito. Es una cuestión que sí, en su momento fue tema, uh-huh. Fue tema. Lombroso criminalista italiano, se refería al respecto y decía que, bueno, él tenía unas teorías bien locas que hoy día son completamente desechadas, pero decía que el delito tenía que ver con la apariencia física, con el fenotipo de la persona, por ejemplo, con ciertos rasgos en la oreja, en la mandíbula, en la nariz, el color de piel, etcétera. Yo más bien hablaría de explicación sociológica del delito, más sí, que explicación biológica del delito. Esto es una cuestión sociológica. Ojo, esas cosas todavía se escuchan en tribunales y en juicios. Incluso estudio de frenología, que hay gente con la cabeza más grande y el cerebro tiene tal capacidad. Existen peritos que, por ejemplo, sin ir más lejos, ahora, en el caso de Víctor Montoya, habían peritos psicólogos que lo que estaban tratando de desarrollar era un perfil que lo hacía potencialmente. La tesis era la siguiente: con el perfil del muchacho animalista vegetariano, que encontraron un CD, un documental sobre la dieta en su casa, etcétera, etcétera. Bueno, potencialmente él podría ser, y esto era la afirmación que se hacían en tribunales, potencialmente él podría haber cometido ese delito. Eso no es una prueba aquí ni en la que era la G. Pero dice, bueno, dado el caso, ¿por qué? Y nombrada, porque en Estados Unidos un chico que puso una bomba era así. Ya, y de hecho, en general la mayoría de los casos, sin desmerecer las defensas, que ha sido buenísima, depende, y esto es una suerte la olla. De hecho, se incluso se lleva a ese tribunal, que fue el del Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto, porque justo tiempito atrás había habido un atentado, una supuesta bomba en ese tribunal. Entonces, como una manera también de condicionar esto. Pero el tema resultado es que eso todavía lo seguimos escuchando. Claro, la estigmatización. Tranquilo, sí, claro. Es una palabra francesa muy difícil por lo demás. Sucede que el alemán lo maneja perfecto y el castellano a duras penas. Sucede que esa situación se da mucho en hasta en las poblaciones o en cualquier lugar. Ven a una persona y según cómo está vestido, según su color de piel, según su rasgo, este es peligroso, no, mejor cruzo para el frente. Huele a pobre, el pobre siempre es sospechoso de todo. Claro, sí. Cuando los que más roban son de un buen cuando nivel, la verdad, de apellido. Los que más roban son los que andan de corbata, y son tienen buen apellido, y ojo de color. Y tienen buen apellido. Bueno, alguien dijo alguna vez que están los que no van mucho al colegio y roban, pero el que fue a la universidad, no está. El pobre se roba el riel, el que fue a la universidad se roba el tren completo. Es parte también, pero insisto, y acá lo dice Pelusa, más que ignorancia creo que hemos naturalizado la represión. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido en este país. Se naturalizó, sí. Es parte de, nos acostumbramos a ver a carabineros en este sector, nos acostumbramos a estar en estado de sitio. Meses completos llenos de carabineros que cortan la micro. Por ejemplo, ayer preguntaba a mucha gente, decía, oye, está quedando la gran Villa Francia. No había nada. O se intentó hacer una especie de violatorio. Había un cartón quemándose incluso, pero era inusitado la cantidad de fuerzas especiales. Y cortaron el tránsito para variar. ¿Por qué lo cortaron nomás? Po? Si no, ellos establecen eso. Generar el temor, eso es lo que tú hablabas. No, generar esa idea. Y generan que la gente que viene, que es del sector, y que tiene que caminar un montón, empieza a echar la. ¡Oh, ya están dejando la cagada! Claro. Cuando no es así. Pero además, lo que decía Jacob es muy cierto. Eso de provocar el terror en la población. El hecho de que cuando hay manifestaciones y empiezan a disparar las bombas lacrimógenas contra los departamentos. A diestra y siniestra. O a los patios de las casas. Dos departamentos se han quemado por el ingreso de bombas lacrimógenas en cuarto piso. O sea, no en un primer piso. Ha ocurrido. Cuarto piso, ¿qué anda haciendo esa bomba allá un 29 arriba? De marzo, una bomba tirada en Infante, casi al llegar al sector de Las Colinas, llegó a una casa del aeropuerto de dos abuelitos, se quemó. Claro. Llegó bombero y logró salvarla, y entró por atrás y fue muy complicado. Y ahí en Kemche con 5 de abril, detrás del departamento, de los primeros departamentos, los que están detrás, se quemado. Y los vidrios. Un incendio. Había una señora sola, la lograron rescatar porque ella estaba asfixiándose. Oye, nos vamos a ir a una pausa musical, largo y tendido, sí. Nos vamos a volver con parte del análisis. Yo sé que Max está bastante atragantado, quiere hablar de la CUT, quiere hablar del viaje de Bachelet. No, y hay varias declaraciones, la declaración que se mandó Izaguirre ahora está, pero de antología. vamos a ver, y la que se mandó Javiera Blanco hoy día también. Además, en la mañana en una entrevista. Todo esto es culpa del machismo, este problema. Queremos agradecerle a Jacob, invitado también, si quiere seguir conversando acá de Atingente, en este material de la radio Villa Francia. No, ¿sí? Sí, me permite un momento, quisiera hacerle entrega a ustedes de 5 copias del informe en CD, elaborados por la comisión, para que ustedes lo repartan, no sé, al público, a gente que venga para acá, y para que se dé a conocer el trabajo, más que nada. Interesante. Perfecto. 5 copias. Nosotros lo vamos a subir completo. A ver, ahí está el informe, es bien largo, yo anoche me quedé leyéndolo completo. Y también hay otras cosas que estaban ahí que tienen que ver con ciertas pautas, que tienen que ver con ciertas formas, sí, protocolo para que se conozca. Vamos a ir poniendo esto a disposición para que lo puedan tener fácilmente y lo puedan descargar sin ningún problema. Te queremos agradecer el trabajo que hacen, tanto en términos de sitio de la memoria, podríamos estar aquí hablando un montón de otras cosas más, de talleres que también realizan, el trabajo en redes sociales también, junto con otra gente. Bueno, precisamente nos vamos a ir con ese tema, y lo presente que es la memoria, que es un ejercicio no de abstracto, sino presente, que nos tiene que ver. Claro, mira, la Casa Memoria José Domingo Cañas no tan solo llama a poner en el tapete hoy día la memoria, es decir, lo que pasó en antaño, sino que también vincular el presente con el pasado. Y el informe de la comisión habla de eso, en parte, de cómo hoy día las prácticas, ciertas prácticas de represión se viven en esta supuesta democracia. O sea, no quedarnos solamente con ese pasado histórico, sino que ver de que esto se sigue repitiendo en el tiempo, y esto es lo que hay que terminar ahora, claro. no terminar con lo que pasó, sino que terminar ahora para que sea un verdadero nunca más. Nos vamos entonces a la pausa musical, ya regresamos, lo vamos a hacer bien cortito acá al matinal de Radio Villa Francia. Después del amor, al final del viaje. Los amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria,

¿Le gusta verme en la tele, dice? ¿Sí te gusta verlo en la tele? Sí. ¿No te da miedo? No. A mí un poco. Oye, bueno, va a estar como panelista aquí Agustín también comentando, pues vamos a estar conversando de esta semana, el análisis con Max Gittal. ¿Qué tal te parecieron el acuerdo al cual llegó la Central Unitaria de Trabajadores y el gobierno? Estaba Bárbara Figueroa, Arturo Martínez en conjunto con la ministra del Trabajo Javiera Blanco, que vamos a hablar de ella también a propósito de otro tema, y el ministro Alberto Arenas. 225 mil pesos en 2014, pero va a llegar a 250 mil el 2016. ¿Qué tal? Vergonzoso. No hay otro término. Histórico, hay otro término. Que no, se ha ocupado. Claro, yo no sé por qué. Bueno, ellos tratan de manejarlo comunicacionalmente para bajarle un poco el perfil y evitar un tanto las críticas. Pero a mí me parece que fue vergonzoso porque las expectativas eran mucho más amplias. Y además se confirma lo que veníamos señalando hace mucho rato, que la Central Unitaria de Trabajadores está más al servicio del gobierno de turno, que defender los derechos de todos los trabajadores de este país. Y es lamentable porque sin discusión, sin movilización, sin consultar a las bases, con una frivolidad absoluta, y bueno, y eso evidentemente plantea esta crítica permanente a la forma en que se ha movido y se ha desarrollado la CUT, que ya con Martínez había caído en una suerte de inacción, y que ahora con esto ya efectivamente se confirma todo lo que venimos diciendo. Lamentable, no se puede decir de otra manera. Creo que había mucha gente que estaba esperanzada en que la forma de operar de la CUT iba a cambiar, pero va en la misma senda que hace mucho rato. Y yo creo que los trabajadores una vez más han quedado desplazados, olvidados, y derechamente no hay nadie que defienda sus necesidades y sus banderas de lucha, que por cierto son bastante necesarias por estos días. Esa es mi opinión. Uh-huh. Y yo creo que eso también a Bárbara le afectó bastante. perdón. Aquí estoy un poco refugiado. Pasa esto de que... por ejemplo, la CUT provincial de Valdivia no solamente rechazó el acuerdo que llamó que era un acuerdo de la directiva, sino que también salió a protestar. Hizo un cacerolazo esa misma noche en Valdivia. En el centro de Valdivia, Lucía Vega, presidenta de la provincial de Valdivia, rechazó categóricamente este acuerdo, que es una vergüenza para los trabajadores. Llamó incluso a organizarse respecto a aquello. Y señaló que esto, mientras hay dirigentes que se inmolan y que luchan por los derechos de sus colegas, de sus trabajadores, de sus asociados, hay gente que se entrega, como lo está haciendo la directiva de Santiago, en lo que se refirió ella, Lucía Vega, presidenta del provincial de la CUT de Valdivia. Hubo molestia, digámoslo, independientemente que han mantenido esto de acuerdo histórico. Esto es un acuerdo histórico. Porque se hablaron los temas importantes. Pero ya en una declaración, hará unos dos días atrás o ayer, creo que fue, me refiero a la señora Figueroa, ella dijo de que no entendía por qué las redes sociales la criticaban tanto cuando había sido uno de los acuerdos históricos más importantes del último tiempo de la CUT. Uh-huh. El llegar a un acuerdo con el gobierno en forma rápida y en forma efectiva, cuando el año pasado sucede que el gobierno de turno en ese momento, que era el gobierno de Piñera, no quiso más diálogo y instauró el sueldo mínimo en forma unilateral. Claro, lo que plantean ellos, me refiero a la directiva de la CUT, y precisando el tuit o las declaraciones que hizo Bárbara Figueroa aquel día, es básicamente no. Amarren al niño, por favor. Igual que el papá hincha pelota. lo que ocurrió básicamente es que señaló: los árboles no dejan ver el bosque. Sí. Fue la frase que se mandó Bárbara Figueroa. porque este es un acuerdo histórico que iba precisamente a lo importante. A lo importante de lo que había sido precisamente este acuerdo histórico con el gobierno, en el cual profundizaba sobre las reformas laborales y sobre los cambios que los trabajadores necesitaban. Eso. Bueno, ella sintió las críticas. De hecho, la respuesta precisamente que tú mencionas responde a la serie de críticas que le han hecho producto de esta decisión unilateral de tomar en razón esta idea de que el sueldo mínimo quede ahora en 225.000 y en un plazo de 18 meses se proyecta a los 250.000 pesos. La pregunta es, dado toda esta situación de desaceleración económica, yo creo que la lectura económica fue errada. La lectura social fue absolutamente desquiteriada, porque ¿qué logras comprar con 225.000 pesos en estos tiempos? Yo creo que bueno, entendiendo también que el ministro gana sobre 6 millones de pesos, entendiendo también que la Bárbara tiene un buen sueldo dentro de la CUT, en fin. Entonces, creo que las realidades son opuestas. Hay un desconocimiento absoluto de lo que está pasando con muchas familias en este país, que ni siquiera con ese dinero, porque creo que es fruto. Sí. Es fruto, es que ese otro tema. No es que, perdón, no es que el 225.000 pesos vaya directamente al bolsillo. Líquido, claro. Sino que esto es fruto y se hacen los descuentos que corresponden y por tanto 180.000 pesos. La AFP está muy contenta con esto. Obviamente. Porque aumentan su ganancia a partir del aumento del sueldo. Claro, pero hay que recordar de que en el gobierno de Bachelet, me parece, si no me equivoco, el anterior, se habló y se discutió de que fuera el sueldo mínimo fuera el sueldo líquido. En el 2007 se instaló la discusión por parte de la Iglesia Católica, el Monseñor Goetz, ¿te acuerdas? La Iglesia Católica discute aquello y habla que tendría que ser de 270. No, 350. Está hablando del sueldo ético. No, el sueldo ético. Y de ahí empieza la discusión. Mínimo. Ahí empieza la discusión, claro. Ojo. Sí. Que esa discusión es desde el año 2007, por tanto... Es bastante extemporáneo decir que ahora ha cambiado mucho. Pero sucede que durante el periodo de eleccionario, el último, la señora Bachelet deja bien claro de que cuando termine su gobierno, el sueldo mínimo va a estar en 250.000 pesos. Ella lo dijo y lo está cumpliendo. Uh-huh. Y nadie dijo nada. O sea, todo, bueno, porque quizás no le creyeron que lo iba a hacer tan así. ¿Gradualmente? Gradualmente, y que lo iba a dejar amarrado hasta el año 2016. Sí, bueno, lo que pasa es que al menos lo que se cuestionaba o lo que se esperaba era que hubiese un debate al respecto. Claro. Yo creo que muchos pensaron también que se iba a producir un debate, pero... no hubo debate, aquí se impuso una mirada de cuánto debe ganar una persona y resulta que apareció una información aquí yo la tengo reservada en EMOL, en la página web. Duró muy poco, la bajaron, curiosamente la bajaron, para que se entienda un poco. Esto fue, apareció ayer. Estaba en el EMOL tipo, como las 7 de la tarde. Bueno. Von Mühlenbrock dijo, me cuesta entender que una persona con 200.000 pesos tenga una vida digna. Para la SOFOFA no es un problema el sueldo mínimo. Si ustedes me preguntan a mí, ojalá fueran 300.000, destacó el presidente. ¿Ah? Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despacha sala reajuste del salario mínimo. En fin, declaraciones de Von Mühlenbrock. El día jueves, me cuesta entender que una persona con 2.000 tenga una vida digna. Para la SOFOFA no es un problema el sueldo mínimo. Si ustedes me preguntan a mí, ojalá fueran 300.000 pesos, destacó el presidente. Entonces, yo creo que esa es la base de discusión hoy. 300.000 pesos, no otra. Oye, Agustín, ya puta, te ponía a hablar ahí. ¿Pero yo qué he hecho? Te escuchamos. Está reventando. Sí. Ahora, diga, ¿qué opina de eso? Nada. ¿Qué opina de la CUT? Nada. Muy bien. Mira, no tiene fuertes declaraciones de Agustín. Agustín. Ah. Muchas gracias, Agustín. Ahora te llamaremos a votar después. Vaya a tomarse el jardín por mientras. No. No tiene que acercarse para hablar tanto. Ahí nomás, sí, ahí se escuchaba. Sí. Oye, yo creo que quedará mal. Bueno, unos especularon además que esta negociación responde a una búsqueda de un cupo parlamentario por parte de Figueroa. Pero yo voy a otro cuento. Cuénteme. A ver. Han tratado de precisar de que este cuento histórico porque plantea una demanda sentida a los trabajadores que tiene que ver con las reformas laborales. ¿Ok? Uh-huh. Ya. Cosa que se ha hecho antes. Pero bueno. Pero yo creo que es histórica precisamente porque retrocede en términos sindicales. Y voy a explicar el porqué. Retrocede porque primero se cambia la lógica de discusión en la cual históricamente se ha mantenido más con matices más o menos que uno puede estar de acuerdo en la forma tibia o no, etcétera, que ha tenido la CUT. ¿Cuál es esta fórmula? Que parte desde el hecho de establecer, uno, la inflación IPC en términos de costo de la vida, uh-huh, con lo que debería ser el sueldo mínimo. El año pasado pedía 370 mil pesos. Ojo, no es que pedía 250 mil, 250 mil era el piso mínimo del cual no se iban a bajar. Exacto. Se bajaron igual. Porque el sueldo mínimo real que debiera tener eran 370 mil pesos. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? Cambia precisamente la lógica que defendió históricamente la CUT respecto a cómo establecer el sueldo mínimo. Entonces, tratan de hacer una trampa en términos comunicacionales y lo establezco como tal. Decir, este fue cerca de un 7, cuando con Piñera fue cerca de un 8 y tanto, sí, de reajuste. Fueron 17 mil pesos el reajuste, 15 mil pesos el de ahora, este año, por año. Aquí tengo el dato exacto, uh-huh, lo busco, ¿sí?, por mente. pero dicen que si sumamos todo hasta los 250 mil, que es el pacto que vendría siendo casi 2 años o 18 meses, un poco más, el reajuste promedia un poquito más que lo habitual y eso ya es ganancia. Lo que es falso. ¿Por qué? Porque se establece por año, no por espacio de lapsus de año. Porque usted me puede decir, claro, si yo promedio, debería darme unos 0% más que lo dado anteriormente. Es más, lo que se plantea es que Piñera subió esto por un tema necesariamente de proyectarse como candidato presidencial. Entiendo, por tanto, que al final del mandato de Michelle Bachelet para poder volver a ser gobierno, el sueldo va a ser más alto. Y eso lo permitió la CUT como un guarismo para poder discutir, como un factor. Ahora, estamos hablando que desde el año 2009 se están pidiendo 150 mil pesos en estableciendo de cuál es lo real que debiera estar ganándose como piso mínimo. Estamos en el 2016, recién se va a llegar a los 150 mil pesos. Cuando del 2009 al 2016 el costo de la vida se ha triplicado. Sí. Entonces, ¿eso es histórico el acuerdo de la CUT? Por supuesto que es histórico, pero precisamente por el retroceso que genera. Entonces, de partida, echa atrás la fórmula cual establecía el mecanismo en el cual se debería dirimir el sueldo mínimo. Solamente por decir, y esto es un acuerdo de carácter político, obviamente. No, es que vamos a ver cosas que son más importantes. Mira, y mira lo que voy a decir. Están mintiendo. Porque se supone, inclusive, que ni siquiera estaba en negociación el tema de la reforma laboral. Porque es parte de la promesa de campaña. Ahora, que tiene que ver con envíos de proyectos, no con que efectivamente sea así. Es más, sale la UDI. Este tema ya fue aprobado, así, muy rápido. Porque la UDI dice que bueno que la CUT entró en cordura. Nos alegra eso. Claro, salieron a decir, bueno, con Piñera no fue así, todo el cuento, pero bueno, ya, en lo concreto y en lo profundo, estamos de acuerdo porque qué bueno que la CUT entienda cómo se negocian las cosas y la realidad del país. Entonces, si eso no fue un retroceso para los trabajadores, uno no sabe qué cresta fue. Esa es la verdad. Y esa es la verdad nomás. Entonces, el tema en discusión acá es que la CUT hoy día se puso necesariamente a defender a un gobierno. Uno dirá, oye, la CUT hoy día está en el gobierno. No, la CUT siempre ha estado en el gobierno. Sí. Sí, siempre. Salvo en el gobierno pasado. Pero todas las direcciones han sido del Partido Socialista, por ejemplo, el caso de Arturo Martínez o de la Democracia Cristiana. Y que fueron gobierno, con el caso de Manuel Busto, María Rosa, etcétera, etcétera. Y el eterno Arturo Martínez. Pero en la práctica esto sí fue un retroceso, fue leído mayoritariamente. Entonces, esta cosa de que, pucha, la gente interpretó como mal. Sí, claro. Disculpa, esto no es un problema comunicacional como se intentó decir ayer. Esto es un problema que la gente lo leyó como lo lee nomás, po. Que esto fue una especie de traición. Ojo, a sí mismos. La CUT viene cuestionada hace bastante rato, pero a sí mismo. Tanto más como la misma directiva, encabezada por Bárbara Figueroa, la que está el secretario general Arturo Martínez, durante el paro portuario les dio el apoyo a los rompehuelga, no así a los que estaban movilizados. Y eso es un hecho de la causa y hay registro de eso. Hay registro, hay un video que existe con las palabras de Arturo Martínez en una reunión con los empresarios y con los dirigentes portuarios que no pararon. Es la CUT. Entonces, bueno, ahora todos me están troleando. ¿De qué sirve hacer un análisis serio si ahora todos le encuentran la razón a Agustín de que dijo déjate de fumar? Y de todos diciendo, ah, Agustín lo dijo, mira. Increíble. ¿Dijo eso Agustín? Es lo que están todos diciendo acá. ¿Dijiste eso, Agustín? ¿Lo habrás dicho? ¿Deja de fumar? Sí. Oh, no, yo no lo escuché. ¿Ya? ¿Terminó? Ahora todos se suman al niño para hacerle bullying al otro. Gracias, Agustín. Gracias. Partir desde la premisa de que hay un problema ahí no menor y que esto va a tener costos políticos para la CUT. Hay gente que se siente decepcionada, defraudada hace bastante rato, pero yo creo que aquí hay un punto de inflexión. Aquí hay un punto de inflexión no menor. No menor con eso. Y quedó en evidencia aquello. Ahora, cuando uno asume el costo político, establece que toma una decisión política, por tanto, estás dispuesto a asumir también las consecuencias que implica aquello. Eso. Porque si de lo contrario tendría que ser muy ignorante para no haberse dado cuenta de que obviamente después de una decisión de esa naturaleza todos iban a quedar callados y le iban a aplaudir. Uh-huh. Exacto. No, yo creo que es un golpe para la CUT. Espero que se interprete como eso y que marque un punto de inflexión, porque nuestro país es bien especial. Claro. O sea, ¿tú piensas de que podría venir un quiebre de la CUT? ¿Podría venir la instalación de una nueva central? No, difícil. Sí, también lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil que haya un quiebre en la CUT porque son todos lo mismo. Los que integran la mesa es lo mismo. No, no, obvio que la mesa, diferencia. Pero vamos viendo regiones. Sí, ya pero... hay pero claro, debería, ojalá se diera un golpe de timón o golpe de mesa por parte de... organizaciones regionales que critiquen no solo la decisión centralista, sino que también cómo está operando la CUT. Pero yo lo veo muy difícil porque probablemente sean minoría y la verdad es que se vuelve a instalar la pregunta de a quién está representando la CUT. Yo creo que las bases cada día son menores y lo que subsiste es la estructura, ¿me entendí? Pero la defensa de los trabajadores hace rato que ya dejó de ser una lucha. De que esa base pudiese formar una nueva... Ojalá se forme, pero no hay una, no está la... ¿cuánto es la central? Hay otra. Autónoma de Trabajadores, la CAT. ¿Sí? Sí. Pero... No sé si es tan bueno. Cada uno tiene. Hay otras que se han ido también creando y han hecho ciertas confederaciones por rama, por sector productivo. Yo creo que por ahí va el camino. Agruparse por sectores productivos. Claro, pero el problema es que si se digrega tanto, no va a haber un ente que negocie con el gobierno de turno. Da lo mismo. Para poder... De hecho, disculpa, la mayoría de las movilizaciones a nivel lo que ocurre en el mundo... En términos de sindicalismo, son por sectores. Y de hecho, es lo que correspondería. De partida, acá se incluye, insisto, se han naturalizado cosas que no son buenas. esto de que haya una multisindical con poca representatividad negociando a nombre de todos los trabajadores. ¿Cuál es la real representación que hoy día tiene la CUT? Cerca de un 8%. Sí. Y bajando, de hecho. Bajando, sí. Entonces, disculpa, pero sí, bueno, preferimos conversar con la CUT, que la conocemos, sabemos el mecanismo de una otra manera, y está dentro de una institucionalidad ya marcada, que discutir por sectores. Yo voy por discutir por sectores y eso genera ciertas formas de organizarse federadamente, establecer cierto grado de autonomía, pero por sectores establecer pisos básicos. Eso es lo que, por lo menos, la tendencia a nivel mundial le da fuerza a tener un sindicalismo, es por rama y por sector. Sí, y sectores productivos, ¿qué quiere decir eso? Separa a uno, separan todos. No, claro, claro. Esa unidad debería existir. Porque además se da de que en este momento el sueldo mínimo es para todos los trabajadores, todos, estén en la CUT, no estén en la CUT, estén en una rama o de otra, o como sea la situación. Y plantea un marco y plantea una línea imaginaria que en definitiva es perjudicial para el conjunto. ¿Por qué? Se establece de que hay un sueldo mínimo, o sea, de ese piso en adelante, brutos, como estaba señalando Max, es lícito que pague una empresa, que sabemos que ni siquiera algunos incluso cubre, porque, ojo, no es ilegal no hacerlo. O sea, es como medio artificioso, para ponerlo, voy a explicarlo en simple, hay empresas que pagan 180 lucas. Y que incluso pueden sumar más y que sus asociados terminan ganando 150 y con otro ítem rellenan así como que fuera el sueldo mínimo. Hay empresas de call center, por ejemplo, que pagan 50, 60 lucas como sueldo base. El resto son con premio y etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy, se entiende en el imaginario de que se establece un piso, pero en la práctica no lo hay. Lo único que podría asegurar un piso es que por rama, por sectores, vuelvo a insistir, se establezcan, dicen, no aceptamos que nos paguen menos de esto a los que trabajamos en esto, y eso se paralizaría. Tú dices, bueno, ¿qué pasa si un día se quieren parar todos los trabajadores? Eso ya se produce en términos de un movimiento social, que es más transversal. Claro, por ser, hay que acordarse cuando en el sur Piñera andaba en su gira o en vacaciones creo que andaba. Ajá. Y de una empresa de él, sí, la gente le hizo una manifestación porque los sueldos iban entre 120 y 150 mil pesos. Entonces, frente a la presión y frente a la situación pública que tuvo en ese momento, subió los sueldos entre 150 y 180 mil pesos. O sea, ni siquiera tenía el sueldo mínimo la gente que trabajaban en su empresa. Él siendo presidente y siendo uno de los grandes empresarios en este país. Entonces, claro, lo que dice Toño es totalmente real. Es penoso, es lamentable la condición en que están los trabajadores, porque los pisotean permanentemente cuando se espera. Porque recordemos que Bárbara Figueroa viene a oxigenar una CUT que está desgastada, que no tiene propuesta. Eso es un tema que se trata de instalar en comunicación del medio, no es así. Pero eso es lo que se supone que esa es la atmósfera con la cual llega Bárbara Figueroa. O sea, se supone que es lo que nos plantea. ¿Por qué te lo digo? Bárbara Figueroa era la coordinadora de la regional metropolitana del Colegio de Profesores, mano derecha de Jaime Gajardo, que estaba ya en la directiva de la CUT. De hecho, participaba también ella dentro de lo que era la reunión de la directiva de la CUT. Lo que hubo fue un enroque, no vino a oxigenar absolutamente nada. En términos mediáticos era sacar pa' un lado, pa' un lado, porque sigue teniendo el mismo poder y sigue teniendo la misma influencia entre la CUT de Arturo Martínez, que quedó como secretario general. Claro. Que de hecho, es más, si nos vamos a hilar más fino, no existe la presidencia de la CUT. La verdad que algo sabía yo. De hecho, la presidencia de la CUT no existe. Lo que existe son la secretaría general. Y se inventa un cargo mediático, porque en la práctica, incluso en los estatutos de la CUT, no existe la presidencia. O sea que la señora. De hecho, fue una discusión en un momento. Ahora, yo no sé si cambiaron los estatutos, pero en los estatutos de la CUT, no hace muchos años, establecía, no existe el tema de la presidencia. ¿Por qué lo digo? ¿Y dónde apareció incluso esto? Por eso digo que no sé si cambiaron los estatutos. Cuando se habló de miembros de la directiva de la CUT como candidatos presidenciales, o sea, como candidatos a parlamentarios. Y algunos tuvieron que renunciar y todo lo demás. Y ahí aparece esta cosa, porque siguió estando Arturo Martínez encabezando la CUT. Bueno, ¿cómo es si usted va a ir de candidato y todo el tema? No, es que no es presidente. Bueno, porque no existe la presidencia. Claro. Y de hecho, ¿se acuerda que un tiempo estuvo como vocero y como cara de cielo en la CUT? Sin tener ningún cargo en la CUT. Sí, sin tener ningún cargo, sí. Entonces, era un cargo... Tenía un cargo así como vocero de la CUT. La señora Figueroa no tiene cargo dentro de la CUT. Vuelvo a decirte, no lo sé. Yo sabía, o sea, que por estatuto, antes está la Secretaría General, se establece una mesa directiva que establece, entre comillas, una presidencia para establecer cierta directriz en términos comunicacionales, etcétera, etcétera. Vocería. Pero en estricto no. Y de hecho, esta discusión se dio mucho, insisto, durante el tema de que la CUT iba a llevar candidatos parlamentarios. Claro. Por tanto, no podían ser. Dirigentes de la CUT. Claro, no podían ir de candidato. Dos cosas. Uno, respecto de no debería fumar en lugares cerrados con un niño presente. Agustín está en otro lado. Sí, yo estoy en otro lado. Aquí hay un vídeo y una separación completa de eso. Sí. Independientemente que me está tratando de robar los cigarros y lo está prendiendo ahí, pero eso ya es un tema de su papá, no es mío. Todos somos Agustín, ponen ahí. Y segundo, estoy de acuerdo con lo que dice Ana Karina. A la CUT hay que quitarle importancia. Entre que representen ellos a trabajadores y no representa a nadie, prefiero a nadie. La importancia se la dan los medios. Insisto, los medios en este país establecen, imponen quiénes son los interlocutores para tal movimiento, quiénes son los voceros legitimados en términos de movimiento estudiantil, de trabajadores y todo el tema. No los dan los trabajadores, porque en definitiva lo que tendría que ocurrir es que las bases legitimen a tal o cual. Y eso no ocurre. Eso no ocurre. Y sí que yo ni contrato tenía menos sindicato. La CUT no me representa ni legal ni moralmente. Tata. Pero hay un personaje ahí que se repite en la semana, a propósito que estamos haciendo una repasada. Ajá. Javiera Blanco. Obviamente por un sesgo machista, obviamente. Sí, somos muy machistas nosotros, sí. Opinar. No tengo ninguna duda de eso. El esposo, les voy a contar... Voy a contextualizarle esto. ¿Cómo nace el tema de Eugenio Ortega Frey, esposo de Javiera Blanco, como gerente corporativo de Barrick en Chile? Esto se da así. De hecho, él sale, y lo consigna el mostrador, él sale en su momento como gerente, hace poco, en la escena del council. Se la nombro al tiro, que esta instancia del Council of the American de este empresario David Rockefeller, viejo, tiene 99 años, todavía no se muere el desgraciado, la verdad, íntimo amigo de Agustín Edwards. Claro. Sí, no, pasó, sí. Pero... Déjenme armarle bien el mono. Bueno, resulta que esto fue la cena de Susan Siegel, que estuvo acá hace poco, antes del viaje de Michelle Bachelet a Estados Unidos, donde fue con un equipo de invitaciones especiales, en las cuales iban Angelini, Bernardo Mate, estaba Luxic y todo el tema, para ver el tema energético, que es lo que realmente preocupa a esta gente, para los proyectos mineros y otras más que tienen, forestales, etcétera. Bueno, Ortega Frey... aparece como gerente corporativo y Barrick dice, bueno, hemos fichado a Ortega Frey. Básicamente, todos entienden que esto es porque tiene mejores relaciones con el actual gobierno, los conoce, es de la misma generación de varios de los ministros que están, tiene influencia, su esposa es ministra del trabajo, muy cercano también a Bachelet, Ortega Frey, hijo de la senadora Carmen Frey, que es actual directora de la Polla Chilena de Beneficencia, sobrino del expresidente Frey, Frey Ruiz Tagle, y con toda la parentela Frey, que son cerca de como 20, 30 giles que están dentro del aparato público. Exacto, agarraron buenos cargos. Estoy hablando en serio. Sí. Okay. Conoce Me río bien todo. Por la terminología de giles. Pero muchos olvidan, y este dato es importante, de lo querida que es Javiera Blanco por Agustín Edwards. De hecho, en el mundo empresarial y político, a Javiera Blanco lo conocen como la regalona de Edward. Es la regalona de Edward. De hecho, antes de entrar al gobierno, directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana, termina el gobierno Bachelet, vuelve a su cargo. Que uno de los chiches de Agustín Edward Eastman, el mismo que funaron allá en Suecia, el mismo desgraciado que conspiró con el tema del golpe, el del Mercurio miente. Bueno, ese Agustín Edward Eastman. Javiera Blanca es regalona de Edward Eastman, Agustín Edward. Un Agustín malo, no como el que está presente acá. ¿Por qué crees que le pusiste a Agustín? Bueno, da lo mismo. El tema acá es que hay una clara relación entre que uno de los funcionarios y del Consul of America, la Susan Seagal, está acá en Chile, Ortega, íntimo amigo, esposo de una de las regalonas de Agustín Edward, que tiene un manejo. De hecho, ni siquiera tiene experiencia en el área. Su experiencia está ahí por las relaciones políticas que tiene. Él no viene del área minera. No, claro. Él entra al final del gobierno de Ruiz Tagle. Entra como asesor, jefe de comunicaciones de los asesores del Ministerio de Defensa. Pasa después al Ministerio del Interior. Pasa después a las Express. Pasa al Ministerio de Educación durante el traslado de Mónica Jiménez para bajar en lo que había sido el pingüinazo. Y se queda ahí dando vuelta. Fue candidato a diputado. De hecho, hay una foto con Bachelet. Apoyado abiertamente por el Partido Comunista. Quiero citarle parte de la carta. De hecho, está ahí el hipervínculo. Estoy leyendo la nota de Radio Villa Francia. .cl. Debemos empezar a votar por estos candidatos para que no siga ganando la derecha ni los grandes grupos empresariales. Firma Partido Comunista de Chile en el pacto Juntos Podemos. Apoyando a Eugenio Ortega Frei en esa candidatura, que pierde contra María Antonieta Sá del PPD. Bueno, lo planteo así porque estaba la posibilidad de haber apoyado uno u otro, y bueno, se van por este porque hay que evitar que ganen los empresarios. Bueno, este empieza a firmar ahora por el gerente corporativo de una de las multinacionales más asquerosas probablemente en el mundo, sí. Donde hay expresidente de Estados Unidos, sí. De esta canadiense, etcétera, etcétera. Uno podría entender incluso la cena de Barrick allá en Nueva York. Hace mucho tiempo. Hay ya. Una foto por ahí. De hecho, hay una foto de Ortega ahí con Carmen Frey y Eugenio Ortega. El tema es que la multinacional ha empezado una estrategia. Por ejemplo, el tema de cooptar a ciertos sectores aymara para generar conflicto entre la gente que está opuesta al proyecto. Su problema ha sido político. Más que técnico, que ha tenido varias faltas, varias multas, todo el tema, pero generalmente ha sido político el manejo que ha tenido Barrick en Chile. Sus problemas tiene en el otro lado de Argentina, pero la verdad también han cortado con el mismo apoyo de gobierno de Cristina Kirchner. Ojo. A pesar de que en Argentina hay una ley que prohíbe tocar los glaciares, y con la mina esta de Pascualama hacen volar 3 glaciares por lo menos. Sí, por lo menos. Pero, insisto, hay una correlación. Esto no es que sea esposo de... Es que aquí hay un conjunto de tráfico de influencias, de cosas que huelen bastante mal, y no se trata que sea esposo de él. Se trata de que, se cruzan incluso cuando yo relato esta parte de Agustín Edward Eastman con la regalona Javiera Blanco, que fue subsecretaria de Carabineros, hoy día está en el Ministerio del Trabajo, para que vamos viendo la correlación. Porque su experticia estaba en términos de seguridad, por algo fue directora ejecutiva de Paz Ciudadana. Se plantea hoy día que el marido esté como gerente corporativo de uno de los proyectos más potentes que hay en la agenda hoy día, que es el tema de Pascualama. Eso es un escándalo en cualquier parte, pero hoy día varios están mirando para el techo. Varios de los que se escandalizaban que fuera un primo de tercer grado de un ministro. ¿Se acuerdan de Sokimich? ¿Ah? De la familia de Piñera y todo el cuento. Bueno, ay, pero ¿cómo es posible? Ahora. Ahora no. No, ahora pero está ¿cómo? Bien. Oye, está es bien. Machismo. Machismo. Es machismo. Pero sí. De hecho, ya que hubieran puesto a Javiera Blanco de ministra del Trabajo, te explicaba varias cosas. Y que alguien diga que es mentira de que es regalona de Agustín Eduard la Javiera Blanco. A ver si lo puede reafirmar. Es así la cosa nomás, po. Feo nomás, po. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ya estamos acostumbrados el trasvasaje para un lado y para otro. Es que parece que al final uno se acostumbra al olor a podrido. Uh-huh. Sí, pero yo creo que eso sí, no es bueno. Que por ahí no es bueno que estemos acostumbrados. No, para nada. Pero po. Es así, po. Pero mira, es que... Yo no sé, puede haber una manipulación por parte de la encuesta y todo lo demás, pero se siguen suscitando casi los mismos elementos de la concertación. O sea, la irrupción en el Estado, agarrar ciertos puestos, todo queda en familia, el conflicto de interés es evidente acá y se naturaliza, otros se hacen los locos, la Javiera Blanco dice que es machismo. Y por otro lado tenemos a Bachelet que sube 2 puntos en indicadores de popularidad. Entonces hay algo raro en este, algo raro. Entonces es como decir, mira, que además baja la reforma tributaria, la educación, y dice, no me gusta cómo está funcionando esto, pero a ella la quiero porque es buena onda. Esa es como la lectura que uno hace. También yo dudo un poco de las encuestas. No, yo también dudo. Sí. He creído a las encuestas. Bueno, como decía Joaquín ayer, el tuit de Bototos creo que lo decía. Ya, pónganse de acuerdo. Digan ahora. Antes que salga la encuesta de Iván, si le creen o no le creen. Digan ahora si la aceptan o no la aceptan. Digan ahora si la van a validar o no. Porque algunos cuando salen las cifras negativas, no, pero es que facha, no, la claro. Dimarc, Udimarc y todo. Cuando sí. Sale buena, así con un par de porcentajes, oye, ¿cachaste que en Adimarc subimos? Muy bien, no. Sí, eso es típico. Pero acordémonos cuando la última encuesta de Adimarc, en el gobierno de Piñera, y Piñera sube a 40%, cuando nunca durante su gobierno llegó, que si llegó a 38 fue mucho, a excepción de cuando fue el rescate de los mineros. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las encuestas siempre están como acomodándose sí. A la situación, al gobierno de turno. Entonces, por eso, yo por lo menos no le creo a las encuestas. No. Mira, si uno empieza a ver hacia atrás encuestas históricas, te das cuenta de que siempre han sido manipuladas, siempre han sido entregadas según el momento político que se está viviendo y lo que se necesita que la gente compre. Exacto. Bueno, ahora, ahí insisto, el tema de... El traspaso de un lado para otro constante de gente de aquí, de allá, sí. El tráfico de influencia. De lo público a lo privado y de lo privado a lo público. La esposa, por ejemplo, del Guatón Correa. Ah, no. Y que más encima sale mintiendo descaradamente en la tele. Pues yo no tengo ninguna relación con imaginación. Bueno, y sale en la página de imaginación que es consultora, asesora de imaginación. ¿Cachai? Madre también de el Correa Chico, Correa Bau, que está en el segundo piso de La Moneda, que fue gerente de asuntos públicos de imaginación.cl, porque así se llama la página, pero de la consultora de imaginación del Guatón Correa. Entonces, no nos vengan con chaya, capo. A propósito de esto, el reportaje de Alto Maipo que mostró, y que también debería haber sido un escándalo, no lo fue nuevamente. No fue. Porque hoy día hay gente que hoy día, ojo, a ver, pongamos las cosas en la mesa como son. Hoy día hay gente que está mirando para el techo. ¿Ah? Gente que, de izquierda y la cuestión, y la ay, pero en mi gobierno y la cacha a la espada. No puedo hacer violita a mi mami. Sí, es que le hacen el juego a la derecha y todo el cuento. Ya. Yeah. No, nosotros, compañeros Chávez y todo el tema antiimperialista. Bueno, la otra se pasea, bueno, les va a rendir cuenta a los gringos, les dice, oye, tranquilo, inviertan porque no va a cambiar nada de lo que no te va a cambiar. De hecho, tenemos la baja más tasa impositiva de toda la región y todo lo demás. No, FMI. Pero es bacán ella. Y el FMI aplaudió. Sí, no, obvio, pero ¿cómo no aplaudir si es una muy buena medida? Es porque hay que... Le hace bien, eso es hacerle el juego a los poderosos y el imperialismo y a todo. Claro. Todo lo que se ha cuestionado. Sí. No, es bien indigno de repente hoy día ver gente, ¿eh? No. Así como que uno las cacha, pues a uno les cae bien y todo lo demás, pero hay ciertas cosas en que se pierden feo. Pero feo. Bueno, son cosas que deberían ser escándalo y hoy no lo son. Y bueno, los medios también están jugando un rol en términos de no llamar la atención. Consulte nomás. Que están siempre bien enterados por las redes sociales, sobre todo. Oh. Como si él no estuviera metido todo el día en Facebook. Paso el dato nomás. Yo le consulto. ¿Fue unánime la votación de la Cámara de Diputados para aceptar los 225 mil pesos? Sí, no. Sí, porque fue mayoría absoluta, pero no fue unánime, hubo gente que votó en contra. Ah, ya, ya. No, a eso iba yo. No, no. Por ejemplo, está el caso Jackson, votó en contra, Boris me parece que también votó en contra. Ya. Ah, sí. Porque de eso no se ha hablado. Se ha hablado solamente que fue mayoría absoluta. No, pero la Comisión de Hacienda se aprobó. Sí, pues la Comisión de Hacienda está aprobado. Sí, se aprobó. Sí, no, completamente. No, sí. Ahí fue unánime. Ahí fue unánime. Uh-huh. Con celebración de la UDI incluso. Sí, ¿no? Sí, no, obvio, pero a todos les conviene. De hecho, no solamente se negocia una cifra baja en términos de sueldo mínimo y no me vengan a cambiar aquí la cifra y tratar de ponderar una con otra porque la cosa no es así. Y segundo, puta, te ahorras un cacho 2 años, pues. En la cual, por ejemplo, estos trabajadores de la CUT no van a estar hinchando las pelotas, movilizándose, bueno, un poco nada, pero generando algún paro o alguna cosa, palo del sueldo mínimo. Ese fue parte del compromiso lo que se firmó. Es parte del acuerdo. En 2 años recién se vuelven a sentar a discutir sobre el tema del sueldo mínimo. No es discutible en 2 años. ¿En 2 años o en 3 años? Porque el 16... 2 años. El 16 en enero... Cuando Ahí se contaron cerca de 18 meses. Ya, estamos no, que estamos en julio. 18 meses, ya, perfecto, pero a lo que voy yo, que enero del 2016 uh-huh. empieza a regir los 250 mil pesos. Uh-huh. Pero ese 2016, en junio, julio, ¿va a haber nuevamente aumento? ¿O ya no sería hasta el año siguiente, el 2017? Eso no quedó claro, por lo menos a mí. No, o sea, de aquí va a aumentar, creo, un poquito nuevamente y ahí se va a dar el salto, pero el tope son 250. No, no, el primero de enero del 2016. Uh-huh. Pero de ahí ya no va a haber aumento hasta el 2017. Eso es lo que... Ahí se van a sentar nuevamente a discutir, por eso 2017. Son 2 años. No, pues a mediados ya viene siendo del 2016, debiera sentarse nuevamente. Ya, o sea que el 2016 subiría 2 veces en el año. No, porque lo dejaría para el 2017. Están diciendo que no, ya está. Ahí se correlativamente para el 2017 se estaría, pero se estaría discutiendo el 2016. Por eso estoy diciendo, son 2 años en términos de acuerdo de que no se va a ver el tema del sueldo mínimo porque eso ya está visto. Se hizo una proyección, se estableció una agenda, por tanto ya está discutido, no hay nada que discutir. Esto tiene revete histórico en términos de que esto ocurre, ojo, hay ciertos sectores, por ejemplo, profesores negocia así. Claro. Negocia por 2 años, en 2 años ¿qué? Se moviliza. De hecho, lo hizo el gobierno de Ricardo Lagos, por ejemplo. Claro. Sí, no, sí, eso pasa. ¿Mm? Sí. Y hay empresas que negocian cada 2 años sí. los aumentos. Bueno, en el Colegio Boston, donde está mi señora, exactamente ocurre lo mismo. Sí, pero lo que no me quedaba claro era qué pasa en 2016. ¿Algo más que ver, Max? No, yo a mí solo dejar la gran frase de hoy de Eizaguirre. Bueno, como dato, Eizaguirre sale de aquí a final de año del Ministerio de Educación y entra como nuevo ministro un ex rector de universidad. Eso como dato, estamos a... ¿cuánto? ¿Julio hoy día? Julio. Ya, para que lo chequeen ahí. ¿Cuánto de julio? Eizaguirre tiene los días contados. No lo va a hacer ahora, pero... yo no vi nunca a Javiera Blanco hablando de machismo cuando Carabineros y Fuerzas Especiales, weón, le sacaba la cresta y media, weón, a las mujeres en las marchas. ¿Quería decir eso nomás? Cierto. Volviendo al punto, bueno, es la persona, Eizaguirre es uno de los que va a salir del ministerio y va a entrar un ex rector a ocupar el cargo de... y seguir. Y lo otro es que me parece que la declaración que hizo, yo no sé si usted el Alfonso la leyó, supo. No. Dice Eizaguirre textual. ¿A dónde está? Aquí la tengo. Dice: yo no sabía mucho de educación, todavía no sé mucho. Yo lo que tengo es ganas de trabajar por ustedes. Entonces, cuando uno escucha y lee a quienes tienen que conducir un proceso de transformación de la educación, que no es de ahora, que viene hace muchos años, desde el 2006, y recuerden que viene todo este proceso, diciendo este tipo de cosas, estas barbaridades, en este tiempo, a mí me parece que la cuestión ya está podrida hace mucho rato. Entonces no esperemos ninguna transformación con este personaje, nada, pero el nivel de improvisación que hay, el nivel de descoordinación de la política interna, porque una cosa es que Bachelet sea muy simpática, muy agradable, sea una buena persona, quizás, yo tengo mis dudas, pero puede ser una buena persona para alguien. Pero que tengamos este tipo de personajes pululando en espacios de poder que son de responsabilidad absoluta para los desafíos que se vienen del mañana, me parece de una irresponsabilidad absoluta. Uh-huh. Y lo otro, ¿ah?, dentro de todos los que están bajando rápidamente en la evaluación, está Peña y Lillo, que recordemos que aquí hubo una apuesta, ¿se acuerdan? Sí. De quién era el que daba el primer paso al costado. Bueno, hay que ver, en los próximos meses yo creo que se va a venir un ajuste en el gabinete, uh-huh, porque una cosa es que la señora esté con buenos niveles de popularidad, que son relativamente cuestionables, por cierto, pero que las reformas que se están implementando estén cayendo. Y yo creo que la reforma binominal también se va a caer, ¿eh? A mí me parece que fomentar el ingreso de la participación de la mujer, entregándole 7 millones de pesos a ella, más 200 UF al partido político, me parece que es de una irresponsabilidad absoluta cuando las necesidades son otras. Yo creo que esas tres reformas se van a caer. 7 millones en caso de que sea electa. Claro. Una sola vez. Es electa, pero son 7 millones. Los 7 millones por una sola vez. Exacto, son 7 millones más las 200 UF que se le entrega al partido político. Me parece que eso es una responsabilidad y es generar nuevamente la distancia entre los partidos políticos y la ciudadanía, que hace mucho rato viene agudizándose. Pero yo creo que la situación no está tranquila en la moneda. Yo creo que ahí hay una suerte de preocupación, porque si la gente está evaluando mal las reformas, que fueron las banderas de lucha de Bachelet, uno o la gente no está comprando tan fácilmente el discurso, o sencillamente los ministros no saben para dónde va el buque. Me quedo más con esto, o sea, sin desmerecer lo primero, pero me quedo más con esto, porque con este tipo de declaraciones nos estamos dando cuenta que la gente que tiene que hacer la transformación de este país no tiene idea de nada. Solo de establecer cifras macroeconómicas positivas para justificar ciertas decisiones que han perjudicado al grueso de nuestra población, a nuestro pueblo. Uh-huh. Eso. Estoy tratando de entender, perdón que me quede pegado con el tema del machismo que hoy día está comentado en las redes sociales. Ya, si fuera al revés, Javiera Blanco, gerente corporativo de Barrigol, y Daniel Ortega, ministro del Trabajo. ¿Qué crees tal? ¿Qué le decís? No, esto es feminismo. No sé qué argumento ocuparía ahí. No, yo creo que claro, ahí probablemente dirían que esta es una acusación que se está desmereciendo, que ella como mujer pueda liderar una transformación. Aquí la discusión es simple, conflicto de interés. No hay otra. Uh-huh. Aquí es la que habla la gente, es conflicto de interés esto. Tápate el oído, Agustín. Carerrajismo al nivel... Ya mirando el pobre Agustín dice, ¿qué? un carerrajismo a nivel extremo, porque si antes existía el conflicto de interés, que se acentúa durante Piñera, sí, porque el conflicto de interés ha estado siempre, sí. Lo que pasa es que antes se hacían los bobos, ahora yo creo que se instala derechamente la discusión, aquí uno puede hacer un tratamiento distinto de lo que fue antes y lo que fue ahora. No, señores, aquí hay una cuestión. ¿Y por qué además no se genera tanto revuelo? Porque, bueno, convengamos también que tenemos una oposición muy muy mala que todavía no logra resolver sus problemas internos y no tenemos un bloque alternativo a dos grupos políticos que están controlando este país. Porque recordemos tampoco que hay una fuerza, una tercera fuerza que pueda instalar los debates, como lo hace en España, ¿cierto? Esta tercera fuerza que está pidiendo la Tercera República. En Chile no existe esa tercera fuerza. Por tanto, gobiernan o están gobernando, podríamos decir, incluso tranquilamente, al margen de las protestas, pero que están gobernando tranquilamente. No hay una tercera fuerza que efectivamente pueda contrarrestar estos avances y estas aplicaciones de políticas neoliberales, y peor aún, que cuestionen estos conflictos de interés donde maridos de las ministras se instalan en espacios de poder para empujar ciertos proyectos y que nadie le parezca raro, y peor de todo, que esta señora acuse machismo cuando una cuestión es de un carerrajismo absoluto. Ese es, yo creo que nosotros tenemos que decir las cosas derechamente, y eso es lo bueno que tenemos en este espacio. Uh-huh. Y más cuando, insisto, esto es un problema de Estado. Exacto. El tema de Barrick es un problema de Estado. Uh-huh. Disculpa, el sobrino de un expresidente, hijo de un político reconocido como Eugenio Ortega, que ya falleció, de Carmen Frey, esposo de una ministra, cercano a Bachelet y amigo de varios más otros ministros. De hecho, sale, por ejemplo, el radical. Mira, qué chistoso que salga a defender los dichos de Javiera Blanco. Mira lo que voy a decir. El ministro de Justicia. El de José Antonio, la foto selfie. El de la foto selfie. Salió a defender que conocía a ambos y que esto no era. Bueno, pues que estamos acostumbrados al carrerajismo. Hay gente que va, insisto, va jugando hoy día por la ambigüedad. Bueno, es que, hay varios temas. Lo que pasa es que José Antonio Gómez, perdóname, que no tiene nada que decir, entonces sale defendiendo lo indefendible. Entonces el ministro de Justicia, como está medio perdido, perdió la batalla, le ganaron lo de la Asamblea Constituyente, no tiene tema, entonces tiene que salir con algo. Uh-huh. Y sale con algo peor, defendiendo lo indefendible. Un desastre. En fin, estamos llegando por ahí, se nos ha pasado la hora volando, estuvimos conversando de varios temas, ha tenido tres partes este matinal hoy día, con voces distintas incluso. ¿Quién se gana el libro? Si somos americanos, ya. Que el Alfonso de... Dirima. ¿A quién le entrega la revista? ¿Quién quiere el libro? Diga yo ahora. ¿Cómo se llama? Si somos americanos, una revista. Si somos americanos, una revista de estudios transfronterizos. Póngale pasión, po. Ya, pues, sapito. De estudios transfronterizos. Hable en alemán nomás y nosotros traducimos acá. Si somos americanos, ¿sí? Es una revista donde escriben una serie de personajes y según... Yo no la he leído, así que no puedo decir... Yo he leído un par de capítulos, me refiero, porque son distintos ensayos. Que lo ha leído y dicen que... Sí, Pelusa vale dice, yo quiero la revista. ¿Quién dice yo? La Pelusa creo que ya se ganó una vez. ¿Quién se la ganó? No, que la Pelusa ya ha ganado una vez. Ah, no, la Pelusa ha ganado. Me había escrito delante de otra persona que quería participar por el libro, que estaba... Digan ahora o callen para siempre. Ahora Pelusa va a decir, pero pucha, ¿por qué uno gana y está vetada de por día? Eso es machismo. Arroba Marco Canaris. Y dice, no, yo quiero participar por el libro, no quiero. O sea, la revista. Ya, pues que diga, ya. Dice, vamos, po. Quiero uno, compañero, uno, ¿cómo lo hago? Saludos. Escribió hace mucho rato, hace 2 horas. ¿Quién? Marco Canaris, arroba Marco Canaris. ¿Te parece que se lo dejemos? Creo que, no sé si participa mucho. Tiene machista poquito... nos dijo, ¿viste? ¿Ah? Encantado está, nos dijo que éramos machistas. ¿Qué? No, pero siempre le hemos regalado a las mujeres, así que no hay problema acá. Sí, entonces ahora regalémosle a Marco. Ya me están llamando, así que ya estamos. Chicos. Pasado. ¿Ya se lo dejamos a Marco? Ya, Marco. ¿A cuál Marco? ¿El Marco el bueno? Eva. O el que está sumado a Nueva Mayoría. Otro tema para discutir. Mira, si discutir nos quedaron varios en el tintero. Sí. Pero ojo, y eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Yeah. Marco, el arreglín no es con el PRO, es con Marco Enrique Milán. Sí, no, sí. En el PRO está la embarrama 1. Se excluye el PRO, es solamente con Marco. La concentración queda Marco. O sea, se llevan al Marco y el PRO queda... Exacto, dando vueltas. ¿Y dónde quedan la Karen? Hoy que son machistas, ¿no? Sí, pues. ¿Y Karencita? Karencita debería haber sido... Ahí tenéis 3 puntos asegurados. Exacto. Chicos, los micrófonos disponibles para que ustedes... gracias por no dejarme nada de galletas ni este. Solamente me trajeron para sobornarme los petacetas. Gracias, Agustín, por los petacetas. ¿Viste? Agustín, gracias por los petacetas. Ahí ya le viste ficha, ¿viste? Mira, ahí. Bueno. Ya, Ana Karina y Pelusa no se ganan el libro, se lo gana Marcos Canavi, pero les vamos a tener, si quieren, obviamente, solamente si quieren, dejaron los CD acá, están bien bonitos, de la gente de Observadores de Chumano, así que pueden también, se gana cada una uno de esos y puede perfectamente llevárselo. Agustín también quiere despedirse, chicos, ocupen los micrófonos, chao, no tiene para qué acercarse tanto, de ahí nomás está bien, ahí nomás está bien, ahí, hable. Ahí, habla. Si se va a escuchar. Me debes uno. ¿Qué te debo qué? Me des un petaceta. ¿A dónde la viste? Si me lo regalaste. Un petaceta. Muy bien. Oye, ¿no sois Barça, po? ¿No sois machista? Dijiste que me lo habíais regalado, te pregunté. ¿Sí o no? No, te lo dije. ¿Sí? ¿Está grabado? No. ¿Sí? No. ¿Sí? No. Mira, se te cayó un ojo. Recógelo ahí. No. Ay, cayó. Muy bien. Ya, Agustín, bien. Despídase. Dígale chao, oye, amigo, a las admiradoras de Agustín. Chao. Chao, ahí dijo. Pucha, qué fome, despídase con cariño. Diga chao, chao a mis admiradoras. Chao, amigos. Admiradoras y admiradores. No, le dio vergüenza. Ya, bueno, los admiradores de Alfonso. ¿Ah? Bueno, será entonces hasta el lunes. Bueno, hasta la próxima semana. Voy a ver si podemos cambiar el viernes por el jueves, ¿eh? Porque tengo que dar una entrevista ya, por el tema de Bolivia el próximo viernes, así que me gustaría venir el jueves. Puta, el pitutero este. Ya. Para que no me descuenten ahí en mi... Ahora yo soy el malo porque jodía al Agustín con los petacetas. Oye, Mauricio, dice, recién volviendo y aún matinal RBF al aire. Pro, sin meo, vamos bien, dijeron. Así es. Bueno, la dejo ahí para que ustedes la amasen, la tengan. La negociación que quiere la concertación es solo a Marco y excluir al Pro. Mira tú. Y yo proyecto quizás una disputa férrea entre Marco Enrique Ominami y Sebastián Piñera para el 2018. Sí, yo también creo que va por ahí la cosa. El otro día vi la entrevista Marco Enrique Ominami con Marlene Eriguren. Yo siempre me toca ver muy tarde. Yo a la 1, 2, recién puedo subir para ver. Y salió a defender el gobierno de Bachelet, pero como el más. De hecho, dice que no podía entender y se declaraba enemigo a los que estaban criticando dentro de la nueva mayoría las reformas de Bachelet y el gobierno de la presidenta. Guárdate algo, oye. Ahí puede ser el candidato próximo, porque la verdad no tiene muchas cartas. Carolina Toá se está proyectando, ojo con eso. No, está frita. No, bueno, no sé si está frita, ojo, la política... Ayer hubo una reunión en la aplicación, participamos ya de una. Sí, estuvimos conversando de eso, y, de hecho. Y nosotros como apoderados nos vamos a reunir también dentro del curso, porque la situación que está ocurriendo en la aplicación, yo cuestiono y pongo en duda que efectivamente los daños al interior de la aplicación lo hayan hecho los propios estudiantes. Lo único que quiero decir, como apoderado, y tengo todo el derecho de decirlo, alguien me puede decir, pero ¿cómo? Sí, soy apoderado del liceo, creo en la educación pública, tengo a mi hijo ahí, el otro también, y espero que el día de mañana también... Yo pensé que iba a estar con el otro grupo apoderado de los cabros, que van a hacer manifestaciones en contra. No. Yo me acuerdo cuando el PC de Pascal Allende iba a hacer manifestaciones en contra de la movilización y la toma de los chicos del Arce. Toma en mala con Napoleón, así hay que desalojar y todo el tema, que venga la fuerza pública. No estoy, ¿cómo se llama? Chamullando. Estaba presente. Que le tiraba moneda a Frey. Sí, estaba presente ahí. Gente del Partido Comunista, estaba Pascal Allende, gente de otra militancia política, tratando a todos de anarquista y en mala, yendo prácticamente con la antorcha a desalojar. Bueno, la cosa no está muy no le fue bien, no sabían ocupar el Napoleón y se cortaron un dedo. estoy diciendo que estaba ahí. ¿Ah? Quería consignar eso nomás. Un saludo para ellos. La situación no está muy calma. Carolina Toá no apareció a dar la cara ante los apoderados, lo que significó efectivamente que siga teniendo una distancia no solo con los estudiantes, sino que también con los apoderados. Espero tener más información sobre lo que pasó ayer de la reunión. Pero yo insisto, creo que aquí hubo gente externa a la aplicación que hizo esos daños precisamente para darle un argumento comunicacional a Carolina Toá, para tratar de salir de un embrollo en que ella misma dio la posibilidad de que se hiciera. Bueno, hoy día los desalojos no son una excepción, son las reglas. No, por supuesto. En última instancia, hay que dialogar. Hoy día es los desalojos de los liceos en Santiago son regla. Sí. Y ahora quería cambiar los protocolos. Está pidiendo que se renueve cada 5 días, sí o sí. Tienen que permitir a la gente del DEM entrar aquí a cualquier hora ellos quieran y un montón de otras cosas más. Nos mandaron por ahí la información. Cuando ya esté todo ok, la vamos a estar viendo. Muy agradecido, Max, de su participación. Agustín, muchas gracias. Lo que sea no se quita, si no le sale una colita. Alfonso... Hasta el lunes. ¿Va a celebrar ahora? ¿Se va a Plaza Italia? ¿Quién? Sí, ganó Alemania. Ganó Alemania. Bueno. Ya, grites, diga así, felicidad. Todos sabemos que está ahí hinchando por Alemania. Y a ustedes por escucharnos y aguantarnos. Estar ahí saltando de felicidad. Ustedes por escucharnos y aguantarnos y apoyarnos y participar. Muchísimas gracias. ¿Ah? Max nos debe un día. La semana pasada no vino. Ah, sí. Muy sí, buena. Sí. No se le va a. Así que te vamos a tener que cobrar. Sí, más adelante. Para la vacación de invierno puede ser. Ajá, para que me den un respiro. Estamos ahora en vacaciones de invierno ya. Echando. Bueno, chicos, esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Muy agradecido por su sintonía. No, porque nos llamó la mamá. Vamos.